llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles un domingo espectacular de información luchística con nuestros compañeros y amigos y la gente que nos escucha a través de internet también. Bueno, a todos mis amigos, un fuerte abrazo, Dios, súper bien sabroso. No te me quedes viendo, Alejandro. Luego tú volteas a verme, ¿por qué dije mal o qué? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de Super Libre. No te estoy viendo, Botamán, tranquilo. Me estás viendo feo. Ya estás como paranoico, ¿qué te está pasando? Oye, Botamán, tranquilo. ¿Te gustó mi playera que traigo? Deja presumirla. Trae una playerilla ahí, los dos de los ingobernables. Ahorita voy a tomar unas fotos para que las subas al Face inmediatamente. Esa foto, esta vale cuernos. Oro como su cabellera del que me la regaló. Con cuernos. Con la su cabellera playera, que vale oro. Trae su playera con cuernos. No será... Déjame presentar a mi compañero y amigo, y como lo dije en la transmisión, casi mi hermano, Paco Espinosa, que por fin te veo ahora aquí en el equipo de Super Libre, Canal 58. Amigos, ¿cómo están? Un placer, como siempre, saludarlos, motivado precisamente por este par de engendros, que ya sabe usted que así se las gastan con todo aquello. Imagine usted aguantarlos desde las 11 de la mañana, no, Dios mío, no es vida. Te portaste mal ayer, yo creo. Sí. Bueno, pero por lo pronto, mira, sí, hay que decirlo. Hay muchas cosas de qué hablar de esta Liga Elite, sí, mucha gente que me estuvo llamando para decirme no me gustó, otros que me dijeron no me agradó y otros más hasta por el precio de los boletos. Digo, no se vale que de repente no les demos esa forma de difusión, ¿no? Para el aficionado, porque al final de cuentas el aficionado es el que paga. Sí, no, bueno, hablaremos de eso, a mí se me hizo bien todo, los precios pues tenían que subir un poco, no era lo mismo el cartel que vamos a ver, por ejemplo, ahora con todo respeto, el que la semana pasada. Ah, no, y con mayor razón, ¿no? La exigencia precisamente acerca de lo que se vivió y digo, pues ahora sí que la gente que estuvo viendo las luchas aquí, pues algunas tienen sus opiniones encontradas, digo, es respetable todo el contexto de lo que hubo en la Liga Elite, pero sí, yo no sé ustedes, pero sí, para mí también como que algo más le hacía de falta a esa... Bueno, a hubo de todo, ¿no? Yo creo que hay gente que le gustó, gente que le gustó mucho, gente que no le gustó, bueno, hubo de todo. A mí en lo personal, a mí sí me gustó. A mí también yo siento que hubo algo que faltó, por ejemplo, no vi brillar a Octagón, por ejemplo, ahí, pero bueno. Lo vamos a hablar más adelantito, pero, sí, pero bueno, como todo, las opiniones todas son válidas aquí, aquí hay libertad de expresión, aquí no tenemos pelos en la lengua. Como dice nuestro promocional, aquí decimos pues todas las cosas como son y bueno, la gente puede dar su opinión aquí a través de las redes sociales, del Facebook, que exacto, es nuestra cuenta Super Libre, es Super Espacio Libre, la fanpage que es Super Libre, pegadito sin espacio, o también a través de nuestro canal de YouTube pueden poner ahí los comentarios en las entrevistas, que es Programa Super Libre. Pues, me reclaman que no, saludos a Ángel Pérez, que no vino, está trabajando, que los digas todos, mira, Ángel Pérez ayer, el pasado domingo, sí, los dijo todos los saludos. Los digo todos, Botamán. Pues, nada más. Estaban como unos cuatro. No, pero los que ponen después de las cuatro, cuando ya terminó el programa, esos ya no. Dejaré ir a las Chivas. Comuníquense, lo puedes omitir, Chivas, y decir Super Líder del fútbol. Saluden al productor que sí produce. Que sí trabaja, y que Eddie Monster, ahí está. Y allá Ramón Vázquez, que no hace nada más que estorbar. Tenemos público el día de hoy, tenemos público. No le digas que no hace nada, lo que acaba de hacer es una labor. Vamos a decir algo, sí. Pero gracias, Ramoncito. De esas que se agradecen porque... Ahora sí que no hay, de esas cosas no hay diario. El hígado no se puede ahora sí que reconfortar tan fácil, pero ¿qué tal el intestino? No, qué bueno. ¿Ya se pagó tu apuesta? Ya, también, ahora sí, no tengo que decir nada. Después de un año, como tú en las entrevistas. Oye, ¿y cuándo? Que no nos dimos cuenta. Oye, Paquito, así son de el sádico ya le salió la cabellera, ya apenas puso la entrevista. Ah, la puse una semanita después de que ya se hace rastas, imagínate cómo es. Bueno, pues ya tenemos aquí también nuestro invitado, mi querido Samán, un ratito. Estoy molacho, no estoy molacho. Estoy molacho. Que si estás molacho. ¿Botamán está borracho? No. Que si estás borracho, Botamán. Molacho. No estoy... que estés feliz es otra cosa. Sí, aclárale a ese niño, porque ese niño no va a tener mamá que lo esté regañando. Muy bien. Tengo mi playera que vale oro. Ahora sí tengo mi playera que vale oro. Ay, Dios, a ver, vamos a escuchar al Toro Blanco. Paquito, poco pinole, ¿qué tomaste hoy? ¿Qué tomaste, no, Paquito? No tomé nada. Anoche me la pasé muy tranquilo. Mandarle saludos precisamente a Betty, que está en casita, a echarle todas las ganas del mundo. Sabes que de esta también se tiene uno que levantar. Muy bien, ánimo, querida Betty. Bueno, después pues, dicho todo esto, ya todo listo. Tenemos también nuestro invitado Paquito de lujo, como siempre, profesional, muy puntual. Precisamente como ya lo habíamos planteado y se lo habíamos dicho a la gente, en cuanto ellos nos dieron pues la primicia de que ya la Comisión de Lucha Libre se pone las pilas aquí en Guadalajara, que mucha falta nos hacía y que eso es lo que tenemos que hablar precisamente de todo lo que converge en ello. Al profe, precisamente, Flash, así que Francisco Gaitán es bien conocido como el profe Flash, bienvenido a este su programa. Sí, pues muchas gracias por su invitación, pues aquí estamos a sus órdenes. Pues ahora sí que lo que quieran preguntar ahora con este nuevo cargo que estamos obteniendo, somos primerizos aquí en la Comisión. Y pues venimos a ahora sí que poner las cosas en orden. Trabajar es la palabra, ¿no? Sí, para que se pongan las pilas también. Mucho luchador que anda por ahí nomás picando piedra y ensuciando el lobo. O luchadores de Facebook. Bueno, vamos a hablar con el profe Gaitán, ya está aquí con nosotros. Después de ir a la primera pausa, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Hoy domingo, porque ya el viernes me reclamaba alguien. Oye, ¿qué onda con el programa? Uh-huh. Ya no hay, ¿no? Ya es el domingo, de este domingo ya todos los domingos será, mi querido. Sí, ya, y ahora sí, confirmadísimo. Acláralo, porque luego no, me dicen que hacen claro, no, ahí está, confirmadísimo. Ahí está. Yo se los dije, como me pusieron un comentario ahí en el Face, yo se los había dicho, no me quisieron creer. No, y es que, o sea, ¿por qué primicias? Pues si tú la tienes, ¿por qué no la dices? No, y parte que a mí me dijeron, la persona, había testigos, no. Entonces, ya no quiero que digan que va a haber lucha los viernes, el domingo. Lo podemos decir, por eso te lo estoy diciendo, es que lo anunciaron y si hay la cancelo. Así, mira. Así fue. Ay, Dios santo. Pero bueno, gracias a todos se solucionó y vamos a ir a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre por Canal 58. Esto puede ser realidad. Saliste muy bien en inglés y computación, pero te falta experiencia. Pero aquí traigo mi vale de primer empleo. Si me contratan, pueden deducir el valor del vale. Este sí es un buen incentivo para que los jóvenes tengan su primer empleo. Empiezas mañana. Vamos a modificar la ley para que los jóvenes reciban un vale que su primer empleador podrá deducir de impuestos si los contrata. Y también para que las materias de inglés y computación sean obligatorias en todos los niveles escolares. En El Verde, trabajamos por lo que te importa. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Bueno, pues regresamos, amigos aficionados, aquí a su programa Super Libre. Ahora sí con nuestro invitado de lujo. Y profesor, pues felicidades de antemano, ya lo hemos dicho. Y nosotros fue una verdadera sorpresa que hubiera comisión porque no nos avisaron. De un momento a otro vimos gente trabajando. Platíquenos, ¿cómo se llega usted a este puesto? Bueno, mira, lo que pasa es que a raíz de, ya viste el accidente que pasó en Tijuana. Sí. Pues eso como que ya levantó ahora sí el ánimo de todas las comisiones a nivel república a que esto se pusiera en orden. Aquí yo me encuentro con que la comisión de Guadalajara pues tenía 3 años ya sin ejercer. Entonces pues en una junta que tuvieron ahí los empresarios con la regidora, pues dijeron que pues era muy importante que existiera una comisión aquí. Entonces pues me nombraron los ahora sí que los empresarios, porque había varias planillas, o sea, había varias personas interesadas. O sea, no fue usted luego, usted no, o sea, hubo votación. ¿O sí, cómo? Sí, o sea, había otras personas que también estaban por tomar el cargo. Entonces pues los empresarios pues fueron los que tuvieron ahí la voz y el voto que decidieron pues que yo estuviera en ese cargo. Y pues ahora sí que venimos a trabajar, como bien lo decías, porque pues nos encontramos una comisión ahora sí que sin basta de todo, nada, o sea que estaba desierta, no hay datos. Entonces vamos a empezar de ceros y vamos a empezar a trabajar. Sí, un hombre muy conocido, Botamán. Sí, en el medio luchístico. Y vaya, conocido. Como él lo dice, pues ahora sí que eso se tiene que reunir para una comisión de lucha. Que sepa, Paquito. Exactamente, que esté empapada de este tema, porque pues vimos a la gente del ayuntamiento muchas veces que venían y sancionaban, entre comillas, por decirlo, que daban el permiso, sellaban boletajes y no sé cuántas cosas se utilizaban, pero de la comisión no se hablaba absolutamente nada. Yo incluso quería entrevistar a algunas personas del ayuntamiento y me decían, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar información. Se va a nombrar a alguien al cargo y se va a poner... Me dieron nombres de muchas personas, pero jamás me dieron una seguridad de que iba a estar alguien allí. Y qué bueno, porque digo, la verdad es que hay que regular todo lo que está sucediendo dentro de lo que es Guadalajara, una plaza muy importante, profe, de lucha libre, que necesita de una comisión así. Sí. Entonces, qué bueno que le dieron ese cargo, ¿eh? Pues sí, mira, ya empezamos por regular sobre todo lo que es del médico. Uh-huh. Que los luchadores suban a luchar con que estén en una revisión, acotados, al 100%, que no anden con su presión alta, porque miras qué delicado es, porque si una persona ya sube con la presión alta o baja, entonces es un riesgo ya arriba. Uh-huh. Entonces hay luchadores pues que se tienen que revisar para que den al 100% su trabajo. Entonces es una de las cosas con las que nos hemos estado enfocando y hemos estado trabajando con los empresarios, con los mismos luchadores, que la verdad que a mí me han tratado de maravilla, no me puedo quejar, porque no he tenido necesidad ni de arriar a nadie, solitos ya saben lo que tienen que hacer. Uh-huh. Lo único que teníamos que hacer es decirles cómo se tienen que hacer las cosas y ya. O sea, yo no tengo problemas con nadie, al contrario, la gran mayoría nos ha felicitado porque estamos ahora en el cargo ahí. Y qué bueno, profe, le decía, porque bueno, pues es que hay que regular, un luchador profesional tiene que tener su licencia actualizada. Sí, claro. No es sacarla una sola vez y después ahí voy cuando se me ocurra, porque esto precisamente era lo que se sancionaba. Bueno, mira, cuando yo tenía mi licencia vigente, la verdad es que era cada año, porque había que hacerte análisis físicos y aparte, pues, de, ¿cómo se llama?, de la cabeza, del tórax y todo eso. Entonces, ahora... hay luchadores que pues han pasado más de 3 años y no lo tienen, ni siquiera un examen de sangre, nada. Entonces ahora pues es necesario que todos se regulen. Por ejemplo, yo recuerdo un luchador, el Güero Loco, una vez no traía su credencial, su licencia, y no lo dejaron subir a luchar. Tenían que traer su licencia cada que se presentaran a luchar, ¿no? Es correcto, mira, es que pues es una de las normas, ¿no? Sí. Que nos rige, porque mira, yo aquí yo estoy tratando de hacer un sistema donde si el luchador ya sacó su licencia este año, pues no andarlo molestando cada 8 días, pero si ya la sacaste, yo debo de tener tu registro. Uh-huh. Y a la hora que me presentes un programa, pues yo ya voy a saber si tú realmente tienes tu licencia o no. Entonces, uh-huh, luchador que no tenga su licencia, pues nomás que me lo cambien, ¿verdad? O sea, está fácil, nomás es cuestión de ordenar las cosas. Aparte, pues tengo dos compañeros que son muy conocedores de la lucha, como es el profesor Cochís, sí, como es Chicho García y como es José Luis. Este comisionado ya había estado en la anteriormente, entonces conoce de lo que nosotros tenemos. ¿Él también fue luchador o tuvo algo que ver con la lucha? Practicó. Yo te soy sincero, nunca lo vi luchar, o sea, ajá, sabemos pues que está en el medio, más yo no sé ni su nombre de batalla, o sea, pero de todas maneras lo estamos. Está sancionando como está, debe la sí, función. Sí, no, de hecho lo acompañamos, ajá, no lo dejamos solo, lo acompañamos, porque aquí en la lucha pues hay mucho celo y no creas que a un comisionado que no ha sido luchador, no creas que lo dejan ejercer así. O sea, tienes que tener un respaldo. Entonces, cuando a él le toca venir al Coliseo, le toca ir a la Jalisco, pues lo acompañamos, le ponemos a otra persona que nos ayude. Ahí estaba comentando que la prioridad, por ejemplo, de la comisión, pues era la salud de los luchadores, el bienestar y todo. ¿Y en qué otros rubros más están trabajando? Mira, eso es en cuanto a la licencia, pero sí también su capacidad. Uh-huh. Porque si no tienen una capacidad, o sea, el luchador debe de conocer su oficio, sí, no nada más que estás físicamente, no. Tienes que tener el conocimiento pleno de lo que estás haciendo en tu trabajo. ¿Habrá exámenes, profe? Claro, los vamos a hacer, en la misma comisión los vamos a hacer. Y quiero decirte que los exámenes de en cuanto a el chequeo médico, uh-huh, me encuentro con la sorpresa ahí en la comisión que los están haciendo hasta gratis, los sacaron gratis, antes nos costaban como 300, 400 pesos, porque era de sangre, de orina, sí, entonces sí, sí, eran unos exámenes que sí costaban algo de dinero. Ahora nos encontramos que la comisión pues tuvo ese logro de que van, sacan su pase, van a un centro de salud, y ahí le sacan, le dan su cita y los ponen, porque tiene que ser en ayunas. Sí, entonces claro. Entonces le están dando su cita y es gratuito. Entonces yo pienso que la labor me la dejaron fácil. Sí, porque sí, sí. No, ahora pues la licencia va a costar 300 pesos, que es lo que costaba pues hace 5 o 6 años, ¿no?, que yo no tengo la licencia. Entonces es lo mismo, entonces yo pienso que no vamos a batallar. Y vaya que el luchador pues debe de ponerse las pilas, profe, digo, se le está facilitando, como usted lo dice, sí, porque en el tiempo en el que ustedes luchaban, vaya que sí era difícil, porque hacían un examen 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces para tener su licencia. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, digo, la labor aquí es que ustedes tienen que trabajar precisamente y en base a un reglamento, profe, porque la comisión tiene un reglamento, que ya el reglamento pasado, cuando entrevistamos aquí a Pepe, el paramédico que estuvo aquí en la Arena Coliseo, él tenía el reglamento anterior en el cual la comisión de box y lucha se regía por el mismo. Y claro, por supuesto que esto no se puede llevar a cabo porque son diferentes, aunque son de contacto, tienen diferentes cosas de administrar. Sí, claro. ¿No? O sea, entonces, derogaron muchos artículos, profe, dejaron solamente los que le pueden competir a la lucha libre. ¿Va a seguir este rubro así con ese reglamento? De hecho, es el que estoy leyendo precisamente, el que tienen desde, está del 2006 para acá. Y ese pues sí tiene sanciones para el luchador que se va hasta las butacas, o sea, sí, que sí, agarra sí, objetos, o sea, son muchos artículos que para los que se puede sancionar. Ahorita afortunadamente nada más hemos tenido un caso que fue de un viernes de un luchador que agarró un balde de las cervezas que traía. Recordamos. Pues es que tenemos los reportes, aunque yo no asista a la para eso está aquí el representante, sí, claro, para tomar entonces, nota, ¿no? Nosotros estamos llevando un reporte por cada función, entonces elemento que esté violando algún reglamento, pues lo mandamos llamar ahí a la comisión y ya platicamos con él y le decimos lo que está bien y lo que no está bien hay que hacer. ¿Se le amonesta en este caso? Sí. ¿En este caso qué pasa con primero, este luchador? Primero se le tiene que llamar la atención, uh-huh, una, o sea que son tres pasos, ya la tercera, pues ¿sabes qué? Pues te quito del programa, uh-huh, ¿sí? Nosotros pues venimos con el afán de no sangrar a nadie, sino que de hacer lo que cumpla nada más, sí, con sí, las sí, llamadas de atención. Ya si no cumple, pues muy fácil, mira, ¿sabes qué? Pues como no cumples con lo que te estamos pidiendo, pues no vas a poder trabajar en ninguna de las arenas que nos compete, porque nada más son tres aquí en Guadalajara, porque pertenecemos nada más a Guadalajara. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Sí. es la Jalisco, uh-huh. es la Roberto Paz y es este la Arena Coliseo. La Arena no Coliseo. Más esas tres. Nada más son las que pertenecen a Guadalajara. Si una arena pequeña que existiese en algún lugar se quisiera ahí adherir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues llevar, sobre todo, pues registrarse, sobre todo una persona que sea la representante, ajá, en este, ajá, caso, pues tiene que llevar su RFC y tiene que llevar pues bien estipulado en qué lugar el está. Lineamiento que hay. Sí, sí, sí. Pues son varias cosas. O sea, aparte por los requisitos que está pidiendo el ayuntamiento, que son protección civil, ajá, la cruz, o sea, paramédicos. Y una serie de requisitos pues que son importantes, ¿verdad? Y vaya que debe de ser, profe, porque pues recordamos la Arena Alcalde, por ejemplo, sí, una arena muy pequeña que presentaba grandes estrellas, pero pues yo recuerdo esas entradas que tenían, pero se regía todo pues por medio de un reglamento, sí, porque había ocasiones en que, vaya, tienen que tener el boletaje registrado, desde sí, esos detalles que para eso precisamente está sancionando, ¿no?, la comisión y dentro del Ayuntamiento de Guadalajara. De hecho, eso le corresponde al que te da la licencia. Uh-huh. Nosotros autorizamos el programa porque nosotros debemos de tener el conocimiento pues de los que van a participar. Tal vez los de reglamentos no, pero eso sí si no llevas los requisitos, por ejemplo, los del paramédicos, que te lleven lo de el boletaje, como bien mencionabas, sí, sí, sí, que dónde los vas a vender, porque ya ves que en algunos lugares específicos, entonces debes de llevar toda esa documentación, pues ahí, y algo que te ampare, pues que eres el responsable, con qué vas a responder en un momento dado. Exactamente. Por eso depende del ayuntamiento, la comisión, sí, sí, porque todo es un compendio para poder llevar a cabo un evento, claro, en el cual todo eso está rigiendo, y dentro de eso, pues la comisión debe de sancionar, como bien lo dice, luchadores, precisamente, okay, que ya tienen un registro por el programa, pero ¿dónde está su licencia, no? ¿Qué es lo que se debe de regular? Primeramente, ¿qué es lo que están haciendo, profe, para poder poner las cosas en su lugar? Bueno, primeramente estamos pidiendo el padrón de cada empresa, como debe tener sus trabajadores. Uh-huh. Queremos saber a quién tienes, a quién perteneces, todos sus requisitos, cómo te llamas, cuántos años tienes, todo. Entonces ahí lo vamos a registrar y le vamos a hacer un examen, como tú dices, no nada más el del médico, sino también conocimientos que tengo. Sí, sí, sí. Tenemos ahí ya hecho ya un examen que lo vamos a dar. No entregamos la licencia si no pasa ese examen. Sobre todo los principiantes, ¿no? O de un principiante que va, ¿con quién va a ir a hacerse la prueba? ¿En una arena de esas tres que me mencionó? Debemos de verlo. Al nuevo se les está pidiendo acta de nacimiento, carta de policía, tres fotografías, el pago de la licencia, ajá, sus exámenes y los otros exámenes de conocimientos. Sí. Ya teniendo esos tres, se le otorga su licencia porque sabemos de antemano pues que está capacitado, pero si algo le faltara de eso, pues no es posible su licencia. ¿Y dónde van a ser esos exámenes de luchistas? Todavía no tenemos hecho, porque todavía no hemos otorgado ninguna licencia, tenemos, ajá, un plazo que nos dio el ayuntamiento, sí, sí, sí, hasta el día último de mayo. Ah, todavía tiene tiempo. Entonces, en ese tiempo, nosotros vamos a ver los grupos, ahora que nos den las listas. Exacto. Y vamos a ver a quiénes nosotros conocemos que realmente sí tienen licencia. Habrá unos que no va a haber necesidad de hacerles los exámenes, pero va a haber otros donde vamos a hacer la lista, entonces ya los vamos a citar en alguna arena. Uh-huh. Tal vez si le vamos a hacer el examen a la arena Roberto Paz, pues a lo mejor es en la Coliseo, y si a la Coliseo, pues vamos a la Jalisco. O sea, que intercambiarlo. Sea, ándale, para que haya un, ahora sí como... uno neutral, ¿no? Neutral todo. Sí. Oye, una pregunta. ¿Y los luchadores independientes, por ejemplo, ellos ahí cómo hace el procedimiento, que no pertenecen a ninguna arena? Pues tendríamos que canalizarlos en alguna sí, arena o en algún lugar para poderles hacer su examen. Tenemos el local de la mutualista que sí, se puede hacer. En el centro. Por el lugar no sería el problema. Uh-huh. Más bien el problema aquí es ver cuántos elementos vamos a hacerles el examen, verlos. Okay. Oye, y por ejemplo, en esos eventos que se organizan independientes, que no pertenecen a ninguna arena, que rentan algún recinto, se hace la lucha, ahí esos no van a estar con Mira, supervisión de ustedes. Si es en Guadalajara, deben. Todos, todos los de Guadalajara. Sí. En Guadalajara deben, solamente que todos los luchadores van a poder sacar su licencia, sean independientes o pertenezcan a una arena. Lo que sí te quiero decir es que todos los luchadores que participen en ese lugar que tú me estás diciendo, pues sí tenemos que checar que tengan licencia y que sean profesionales. Con mayor porque razón. Porque se supone sí, que van a participar, van a cobrar y aparte pues también tienen los riesgos. Sí. Sí. Todos tienen los riesgos. Y vaya que eso no, es lo que... A mí me tocó ver un evento independiente donde una lucha era la verdad una verdadera charlotada, que por ejemplo estaba con Botamán y le dije, mira, esto es lo que demerita la lucha libre, este tipo de acciones ahí muy cómicas, por decirlo así, pero que realmente no tenían que ver con la lucha libre. Desgraciadamente, por unos pierden otros, ¿no? Pero en sí la esencia de la lucha libre, pues es bonita. Claro. O sea, la llave contra llave, que es, ahora sí que es de donde viene la lucha libre profesional, ahora pues se ha expandido otras cosas como las salidas, voladas, etcétera, muchas cosas, pero antes pues la esencia de la lucha libre pues era la llave contra llave, y eso lo debe saber el luchador. No, profe, y aparte el reglamento lo decía, un luchador que no esté haciendo las cosas como se debe, el comisionado lo puede sancionar y decir, tú no estás luchando, llégale. Sí, no tiene la capacidad. Tiene la capacidad de sancionar. Sí. El reglamento mismo lo decía, se tienen que golpear, se tienen que llavear, se tienen que hacer las cosas cual se debe para el espectáculo del público. Sí, ¿no? Sí, claro. Ahorita ya han derogado muchas cosas y vaya, eventos de campeonato sin nadie, ninguna comisión. Anteriormente, acuérdense que cómo había la ceremonia de pesaje. Subía el comisionado. Siempre estaba ahí presente, ¿no? Esa es otra de las misiones. Qué bueno que lo dices porque, mira, nos hemos encontrado pues que pues hay muchos campeones, pero nada más debe existir el local, el estatal, nacional y mundial. Sí. Pero hay muchísimos campeones. No, cada arena tiene su campeonato. Cada arena tiene sus campeones. Sí, ya lo devaluaron. Es campeón crucero de la Avenida Revolución con la casa. Aquí. Crucero, no, profesa. Vamos hablando que eso también es serio. La verdad es que, mira, ahorita ya platicando, pues que se van saliendo más cosas que ya hemos puesto en. Sí. O sea, que la mesa, va a caminar. Mesa, claro. Entonces, lo platicamos eso también con los empresarios y les pareció muy buena la idea porque así se le daría su lugar a los campeones. Exacto, sí. Y la seriedad que se requiere. Y la seriedad, porque eso era de un campeón, por supuesto. El campeón semicompleto de Occidente, yo me acuerdo que cuando alguien quedaba, tenía ese campeonato a México. Ya lo estaban esperando porque decían, este trae algo con qué, porque era el campeón semicompleto del Occidente, ¿no? Sí, no, claro. Y vaya que pesaba bastante. Sí, la otra vez, la otra administración aquí de la Arena Coliseo, el Sádico expuso su campeonato en una arenita, con todos mis respetos, de por acá, de la orilla de la ciudad. Pues no es justo, tiene su valor ese campeonato. Deben de ser ellos por el peso, porque hemos visto campeones que pues tienen 80 kilos y el otro tiene 50 o el sí, no. Entonces deben de ser los pesos. Límite. Por principio de cuentas. Como antes. En segundo lugar, pues el otro, lo que lo va a disputar, pues tenga un retador digno, ¿no? Sí. Que ya haya pasado por muchos y que pues él es el que sigue. Sí. O sea, porque pues puedes agarrar de 20 el que sea, ¿no? No, pero tiene que ser de los 20 el mejor. El mejor. Antes había clasificaciones. Pues es que eso exacto, es lo que vamos exacto, había una lista. Eso es precisamente lo que vamos a trabajar. Precisamente con eso. Y que cosas. Hay que decirlo, profe, porque siempre ha habido, el mexicano es muy creativo. Aquí había quienes echaban todas las monedas del mundo para dar el peso, porque en la ceremonia de pesaje con Pansy, así de, digo, querías llegar a ese peso, pero vaya que se le prestaba la seriedad que se requiere, profe, ¿no? Porque no era lo mismo poner un completo con un semicompleto. Decir ahorita, pues es que no sé, pues cualquiera se enfrenta ya en un campeonato. Y entonces no se la cree la gente. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿cómo es posible? Y tengo un amigo que un día reclamó muy fuertemente porque el otro telengue ahí contra el super pesado de... Y le gana el telengue. Dije, y el otro reclamando con justicia. ¿Cómo es posible que sea campeón este muchacho cuando no tiene ni el peso siquiera de ese campeonato que se requiere? Pues eso te lo voy a decir, una es que la comisión que autorizó segundo pues al empresario que se presta a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, aquí estamos involucrados todos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es platicar y decir, esto no se hace así, se hace de esta manera. Entonces para no tener ni críticas y hacer las cosas bien y darle al público lo que realmente sí se merece, pues necesitamos ponernos de acuerdo tanto comisión como empresarios y luchadores. Rescatar es la palabra, profe. Sí. Hay que rescatar la lucha que de por sí ya es mal vista dentro de los deportes y por favor, con lo que ha pasado, ojo, porque esto es una llamada de atención muy importante y sobre todo aquí en Guadalajara, cuna de grandes luchadores. Muy bien, bueno, vamos a ir a la primera pausa, segunda pausa comercial, llámenos 36-13-27-27, 36-13-30-88. Saluden al compa de las tortas, ¿cómo se llama? Ah, saludos a, ¿cómo se llama? Luis. Al gran amigo Luis, que la verdad fuimos ahora unas deliciosas tortas, la verdad, hasta el productor alcanzó. Ah, le alcanzó la torta, ¿eh? Sí, no, ¿cómo vende ese señor, eh? ¿Cómo le hace? No, oye, y, resaltar la bonita decoración que tiene. Ah, no, eso es malo, lo malo es que le vaya a las Chivas. El único defecto que le va a las Chivas, ¿no? La torta como que, al super líder del fútbol mexicano. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Manuel R. a la Torre. Manuel R. A ver, otra vez, a ver. Manuel R. a la Torre y Mercedes Celis. En la pura esquina, para que vaya unas deliciosas tortas. Vaya, dile que va de parte de Super Libre. Ah, yo sé de alguien que le queda de paso. Ay, gordón, ¿dónde estás? Que yo te voy a sacar. Ok, pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. Uno, subamos los salarios. Dos, bajemos los impuestos. Y tres, mejoremos la economía familiar. Las tres del cambio. Las tres del PAN. Uno, subamos los salarios. Dos, bajemos los impuestos. Tres, mejoremos la economía familiar. Un, dos, tres por mí. Y por todas las familias. Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Un, dos, tres por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Este Día del Niño, festéjalos a lo grande. Antes de comprar, infórmate, compara precio y calidad. Elige juguetes adecuados a la edad del niño. Si compras juguetes o videojuegos, es importante que antes de usarlos, leas el instructivo para saber cómo funcionan y usarlos correctamente. Recuerda siempre guardar la garantía para cambiarlos si presentan fallas o no sirven. Este Día del Niño, Profeco está de tu lado. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. ¡Ay, no! ¿Quién lo está molestando? No, señora. Su hijo es quien abusa de los demás. Necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Pues regresamos, amigos Super Libre, antes de continuar con el profesor Francisco Gaitán, mejor conocido como Flash. Vamos a dar un pequeño descanso, pero hay saludos antes de ir a la primera entrevista. Así es, tenemos saludos para James Ortega, saludos a todos en cabina, especialmente para Paco Espinosa. Saludos, tocayo. Que ya nos están escuchando desde Guanajuato. Saludos a la gente del Bajío. Saludos también a mamá Chole, que ha de estar haciendo una comida tan rica. Bueno, también saludos para Ramón del Ángel, que nos está escuchando y dice, ojalá nos toque ver la Liga Elite por la televisión en la nueva etapa de Paco Espinosa. Felicidades. Gracias, gracias, amigo. Y pregunta que si es verdad que falleció el verdugo. ¿Alguien está? No, ¿usted sabe, profesor? No, no tenemos conocimiento, vamos ahorita a ver, a informarnos. Ah, bueno, sí, es que vamos, el hermano del pirata Morgan, el que luchaba como, si ¿sí era verdugo? Es el verdugo. ¿Murió? No, o sea, yo no sé. Sí, enterado. Sí, sí, estaba en las redes sociales, solo que estábamos tratando de investigar que fuera cierto, porque ya ven cuántas veces matan gente. Ya sí. Mataron al trailer asesino, por a ejemplo. Choque. Sí. Los han, entonces, como le pasó precisamente a Septiembre Negro, Vika Mezcua, que me mandaron a investigar a ver si estaba, era cierto, le dije, yo lo vi una noche anterior, o sea, la vida es así de rápida, ¿no? Pero me tuve que ir a ver si estaba con bien, y dice, sí, yo no entiendo por qué dijeron. Hasta de Killer también lo mataron. Entonces, esta vez sí, el verdugo sí, es que luchaba también con otro nombre, es el hermano de Pirata Morgan, el cual lo pusieron ahí, lo puso un medio del cual se dedica, especialista en lucha libre, pero alguna vez ellos también han dicho algunas noticias que no han sido verídicas, bueno, entonces tratamos de confirmarlo, sí, es cierto, sí falleció. Ok, bueno, también dice saludos para Marisela Lozano, para Omar Solano, Marisela Lozano y Omar Solano. Ay, perdónalo. Se parecen ahí, bueno. Saludos, Omar, un fuerte abrazo. Lozano. Así es, y también para Flash, dicen que su mejor etapa, Ramón del Ángel, dice su mejor etapa fue cuando administraba la arena Julián Sánchez. ¿Qué recuerdos tiene de ese tiempo? Pues bonitos, porque pues en ese tiempo logramos dos récords de entrada aquí en la arena Coliseo. Una fue con el Centenario cuando la máscara, y la otra fue con el Ángel Blanco cuando perdí mi máscara. Uh-huh. Ah, y una más con el Eclipse también. Saludos al Eclipse. Récords de entrada aquí en la arena. Y elementos locales, poquito. Ah, cómo extrañamos esos tiempos. Bueno, vamos rápidamente a escuchar al doctor Wagner, que se presentó el pasado domingo. Bien. Yo no sé qué vino, porque Toro Blanco Rius lo humilló. Vino a que le pusieran una trapeada, aunque ganó, ¿eh? La verdad sí, lo reconozcan. Bueno, ganó la lucha, le pusieron una trapeada, pero... Aunque por ahí las redes sociales que Wagner, sí, la gente está en el entregón. Lo humillaron, pero la verdad es que ganó con el favor. Como me dijo por alguien, ni las manos metió. ¿Qué te pareció? Exacto. Correcto. Vamos a escuchar a Dr. Wagner primero. Bien, le damos chance. Bien, ¡vamos! Super libre. Wagner, regresas a Guadalajara después de bastante tiempo. La gente te recibe bastante bien. Tú siempre mencionas, en tu casa y con tu gente se te respeta. Y Rush te ganó con un foul. No. Estás equivocada. Él perdió. Él perdió los estribos. Yo gané la victoria, pero debe ser una victoria de espaldas, 1-2-3, con un conteo. Me sorprendió el muchacho, ya que él viene con mucha guerra, muy aguerrido, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y para eso son las leyendas, para poderlos enfrentar a ellos y darles la oportunidad, pero que verdaderamente me venza. Él no ganó, yo gané, el público se me entregó, y gracias verdaderamente, porque eran 8 años el que no venía a esta gran casa, lo que es Guadalajara. Y una casa que tú bien lo dices y lo reconoces, Guadalajara se te entrega al máximo. Esta noche no era la excepción, y a Rush como que le ardía todo eso, y vaya que ahora sí que sacó la casta para querer hacer de esto Cera y Pabilo. Claro que sí, él quiere hacer trizas a Wagner, pero soy un hueso duro de roer. Entonces con esas circunstancias pues me tengo que enfrentar en otro duelo, una revancha, ¿por qué no? Y si es algo importante, que apueste su cabellera. ¿Y llegaríamos quizá a ver un duelo de máscara contra cabellera? Pues yo estoy ahí en el dedo con el renglón, a ver si él tiene las agallas, así como esta noche lo hizo, me rompió la máscara, me sangró. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Bueno, pues es que él está ardido precisamente desde aquella lesión que le ocasionaron, y que dice, bueno, pues por Wagner, hasta en un video lo quiso hacer presente, que iba a acabar con tu carrera, pero pues yo creo que aquí le tienes que demostrar precisamente quién es Wagner y cuál es la jerarquía que tienes. La oportunidad la tenemos, la moneda está en el aire. Él debe concentrarse si es que quiere derrotar a Wagner. Hoy no lo hizo efectivamente, únicamente se vio con una rudeza muy extrema y me dio un foul. Y así no logró derrotarme, perdió la batalla. Así es, bueno, Wagner fue una lucha bastante recia. Creo que, como dices, te sorprendió. Pero yo creo que seguiremos viendo este tipo de encuentros entre Rush y Wagner. La gente lo espera, yo creo que la Arena Coliseo de Guadalajara ya necesitaba ver este tipo de encuentros, porque hacía mucho que no veíamos que saliera el luchador ensangrentado, que se entregaran tanto de esta manera. Tú lo viste, es por eso que formamos el gran sitio estelar. Las leyendas, ustedes nos dan la ovación, el grito, el aplauso, el abucheo, ¿por qué no? Hay quienes se inclinan más sobre Rush, pero ustedes vieron que la mayoría estaba apoyando a Wagner. Y como tú lo mencionas, uno entrega todo. Y para poder obtener un triunfo hay que darlo todo, hasta el sudor, la sangre y todo lo que se pueda. Entonces, yo estoy para ustedes y ustedes para mí. Muy agradecido por esta oportunidad y espero los resultados que sean de otra forma. Porque en un encuentro de máscara contra cabello. No, pues excelente, agradecerte espacio, Wagner, que tienes siempre para la gente de Guadalajara. Y como tú lo dices, en tu casa ya se te lo demostró todo este público. Se te entregó y yo creo que esperamos de Wagner más y que culmine esta batalla en algo más grande. que sí, un duelo normal, un duelo de apuestas, ¿por qué no? Wagner está presente y los aficionados lo merecen. Gracias por esta oportunidad. Y recuerden que en mi casa y en Guadalajara se me respeta. Pues regresamos, escuchamos al doctor Wagner, pues sí, la gente se le entregó, pero ganó porque el otro lo humilló y no le importaba cómo, pero lo humilló. Oye, saludos para Edna. Qué bien se escucha nuestra amiga. Qué buena voz. Ella para el tráfico con las entrevistas. Estoy convenciéndola. Los euros no me alcanzan para convencerla que se venga con nosotros. Los euros. Habla Paquito. Bien. Paquito. No están bien. Entendí los cebos. Dije, pues, ¿qué le vas a pagar con qué o cómo? ¿Qué tomaría este Paquito? ¿Qué comería? Echando lío el productor. Edna, si me escuchas, por favor. No te cotices porque la verdad es que la gente va a quedar satisfecha sí, con tu trabajo. Muy bien, mis respetos. Una de las mujeres que sabe lo que está haciendo. Aunque a veces también se le pone medio trabajoso entrar, pero bueno. No, pues aquí no. Si me estás diciendo a mí que soy el rey si de yo los ya esclavos. Estoy batallando. Me dijo el otro día Alejandro. Oye, y si no, pues ¿quién va a narrar? Pues de veras, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues Wagner se refiere a eso. Y precisamente, pues como te decía, digo, cada quien en gusto se rompe en géneros. Vaya que sí le dio una arrastrada al toro blanco, hay que reconocerlo. Sabíamos que, bueno, o esperábamos la reacción de Wagner como nunca para sabía. Poder hacer algo más allá de lo que estaba pasando, pero pues no, realmente no se. Wagner dice en la entrevista nada. Que lo sorprendió a Rush, pero ya se había enfrentado con él, sí, o sea, no sé. Aparte, digo, pues si lo lesionaron, lo mandaron hasta el hospital. Pues la gente esperaba eso, que se dieran con todo. El toro hizo su labor, la verdad hay que decirlo, pues ya sabemos que él no aplica técnica, pero está siempre aguerrido dándole con todos sus contrincantes. Y Wagner, que esperábamos que reaccionara, no lo hace, entonces entiende la molestia de varia gente, como Roberto Mayoral, que me dice, oye, yo estoy molesto porque no vi lo que yo quería. Entonces, imagínate, claro que sí, es la voz, la gente tiene derecho, profe, claro, a exponer su tema en este caso. Oye, pagó unos boletos carísimos en la primera fila como para que le dieran el evento que él deseaba, porque dice, bueno, pues es que imagínate yo, no por el dinero, sino porque la decepción, que de repente yo quiero ver a este luchador que se entregue, en este caso Wagner, que se dé con todo, que vaya y que desarrolle eso que nosotros le tenemos con el causa de conocimiento, y resulta que se ve tibio, se ve medianón y se ve ligero. Y dices tú, no, pues aquí como que le debe. Y era la lucha estrella, por eso te decía, mucha gente, como para lucha estrella, dista mucho Rush contra Wagner. A mí sí me gustaba la lucha estrella. A ti, Ramoncito, a ver, los del público. Sí, pero estaba... Que para te mí, pegues. Como sí, noche, pero para mí estaba dispareja. ¿Sí? Sí. Yo vi muy delgado a Wagner, ¿eh? La verdad, otra vez se veía más fornido, no, yo vi muy delgado. Bueno, pues es que el físico lo ha estado, pues ahora sí que... No sé, pero... Bajando a la torta, porque sí... Estaba más lleno, digo, y el peso lo puede tener. Rush siempre ha estado muy marcado, ha sido un hombre muy fuerte, pero deja tú los físicos, lo que se pretendía de esta lucha, coraje con el que se tenían que ver enfrentado. Sí. Pues Rush sí salió con todo. Ah, no, Rush sabemos que sí sale hasta con su hermana y con quien con se la trae, con el perro que no lo quiere. Pero decimos precisamente eso que empalma la lucha libre, el que la reacción del elemento a la gente se le entregaba a Wagner con ese grito, la gente quería obviamente meterse de lleno reaccionó. Con él, ¿no? Y vaya que mucha gente decía, oye, ¿qué le pasó a Wagner? ¿Qué le pasa? Pues de alguna manera ahí es donde hay que poner el dedo en el renglón, porque es un evento de la Liga Elite, y de eso precisamente, como dice nuestro invitado, el profe Flash, es que los promotores son los que deben de poner las cartas sobre la mesa para poder llevar a cabo un buen evento. Y vaya que lo pueden hacer, porque son elementos de gran calidad. Pues está buena esta entrada. Vamos a ir a una pausa comercial de nuevo para regresar a escuchar al toro blanco Rush, lo que nos dijo después sobre este duelo con Dr. Wagner. Vamos a pausa. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. ¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opino? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Que son unos hipócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. ¿A poco no? candidatos a diputados del PRI. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Superlibre no tenemos pelos en la lengua. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CEGOP 2015-01-10-2002. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. En Morena tu voto sí vale. Busca en la boleta a Morena. Nos dejaron hasta lo último y con letra muy pequeñita, pero vota por Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Regresamos, amigos, Super Libre, rápidamente, porque el profe Francisco Gaitán se tiene que ir. ¿Por qué se va tan pronto, profe? Hay que trabajar. Es domingo. Allá. No, es el presidente y tiene que poner el ejemplo, Botamán. Oh, o sea, profe, si él no se peina de alas de acá, él tiene que sancionar también. Tiene que saber que se cumplan los requisitos que estamos hablando, ¿no, profe? Bueno, claro, pero sí, rápidamente, antes de que continúe, porque el tiempo corre, déjame una llamada. Salvador Jaramillo García. Saludos al profe Flash y a todo el equipo de Super Libre. No tiene para boletos de hoy. Juan Ramón Martínez Álvarez. Saludos a Botamán y al profe Flash. Paco y Alex, un abrazo, un buen programa. Anoten también para boletos el día de hoy. Saludos. Jorge López, ¿qué pasó con el profe? ¿Qué pasó el profe Flash? Ah, qué bueno que el profe Flash va a poner orden. Saludos a todo el equipo en cabina. Paco, ¿cuándo te vemos en la tele? Saludos. Pues cuando me agarró que la prenda la tele. Ahí me han visto dos tres veces. Saludos a toda la banda. Mira, no nos han dicho, estaba programado para el día de ayer, ya la lucha libre de la Liga Elite. Al parecer no se pudo transmitir por cuestiones de la empresa, pero se está llevando a un acuerdo. Esa lucha, pues ahora sí que ya quedó grabada para que la gente la pueda disfrutar. Y entonces se dé también a la tarea de poder opinar acerca de lo que viene en la lucha. Espero que no la pasen como las entrevistas de Alejandro, que las pasan ya que ya, cuando, ¿no? ya que se terminó el contrato, cuando, lo van a poner a pena. Oye, cuando se haga homenaje póstumo a alguien, ¿por qué no? Sigue, sí, pechoro. Ay, Alejandro. Bueno, Mari Gómez, ¿qué pasó con Lady Dark? Que tiene dos semanas que no la oímos. Queremos conocerla. Hace falta. Saludos a todos, en especial a Paco. A ver, Paco. Pues, bueno, ver. Mira, ella tuvo un pequeño problemita. No puede hablarle a Edna, dime. Oye, estaría muy bien Lady una mancuerna, Lady Dark y Edna. Si usted la quiere conocer, pues va a ser difícil porque ni nosotros la conocemos, solamente el productor, ya que ella llega completamente misteriosa, tapada la mujer, llega a hacer su transmisión de las noticias. Ella está precisamente nada más un momento por acá. Yo le comenté de algún momento por teléfono que si quería aparecer en alguno de los programas, me dijo, mira, es difícil porque yo los domingos tengo mi actividad, o al menos eso es lo que ella me dijo. Entonces, prometió darnos alguna pues fotografía para que ella estuviera aquí presente con nosotros. No lo ha hecho, pero solamente el productor dice, pues no le podemos exigir más. Ella está todavía en el programa de Super Libre, pero ha tenido contratiempos pequeños que en cuanto haga ese ajuste, todo va a volver a la normalidad. Bueno, ya escucharon. Ahora sí, rápidamente. Sí, espera, también tenemos aquí a saludos para Yacer Odriazola, que le manda saludos al profe Flash. Muchas gracias. Ahora sí, Paquito, rápido con el profe. Hay que aprovechar nuestros profe, pues ahora sí que, como usted lo dice, tiene que trabajar y tiene que esparcirse. Es domingo y sabemos que la comisión no descansa. Y menos porque, domingo. No, porque es precisamente cuando hay, ahora también la Arena Coliseo ya también va a tener evento, entonces los domingos se van a tener que dividir. Sí, de hecho, aquí lo que les comentaba, nos corresponden tres arenas en el municipio de Guadalajara. Ajá. Entonces hay que darnos a la tarea de estar apoyando a los comisionados. Profe, y no digo, no sería conveniente por precisamente poder hacer que la comisión a nivel estatal sancionara que fuera precisamente todo el estado de Jalisco la que regulara esto y que recayeran manos experimentadas como las de ustedes. Bueno, esto es precisamente los encargados de hacer eso, pues son los regidores. Ajá. Que nos dieran pues allá apertura o más abierta para poder pasar a los demás municipios, sobre todo los que tenemos aquí alrededor, que sí. Es Tonalá, San Pedro, Zapopan y otros más, ¿verdad? Pero ahorita nada más nos están correspondiendo tres arenas que están en el municipio de Guadalajara. Bueno, y aparte, profe, hablar un poquito acerca de lo que está, pues, como por ejemplo la arena Roberto Paz, que quiere o genera de alguna manera la lucha extrema, ¿no se va a poder llevar a cabo? Mira, en los reglamentos no están permitidas, ni tampoco están permitidas los relevos mixtos. Entonces estamos trabajando en eso, de que ahorita pues apenas estamos empapando, ¿no?, de las cosas, porque estamos dándole una leída a este nuevo reglamento pues que existe del 2006 para acá. Ajá. Que trae unas nuevas normas. Y pues hemos estado viendo que pues las luchas que se hacen normalmente en cualquier lado, que ya era muy común de hombre con mujer, uh-huh, pues no, ya no es posible. Qué bueno, ya qué no, bueno. Ya no qué va a bueno. ser posible, porque a la hora que me presenten un programa de esa índole, pues se va a tener que ir para atrás. Profe, y como ahorita que andan los, bien, ya sabe, los candidatos se andan acarreando votos, y no, ahorita son espléndidos, que si le pido el coche me lo presta y todo aquello, están haciendo eventos de lucha. Sí. En este caso, ¿pueden ustedes llegar a llevar la sanción ahí a ver qué es lo que está sucediendo con sus elementos? Bien, sobre este caso hablamos ya con las personas encargadas. Ajá. Supuestamente estas funciones son no son para cobrar. Sí, no, son al aire libre. Entonces ellos sacan un oficio, y ese oficio se los da precisamente el ayuntamiento, padrón y licencias. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pues no tenemos injerencia, porque no, ni siquiera llegan con nosotros. Son más de 10 eventos al día. Nosotros no tenemos ni la capacidad de elementos como para de mandar, sí, a uno a cada, no, lado. Claro. Entonces, ahora sí que necesitamos primero, pues si vamos a sancionar, tendríamos primero nosotros que organizar nuestra gente. Uh-huh. A mí lo único que me dijeron es que pues cuando vaya con un oficio, o sea, lo que sí les están pidiendo ahorita es de rigor que lleven una ambulancia, que antes no lo hacían. Sí. Por el riesgo. La seguridad, pues, entre ellos mismos retoman, porque ya ves que casi todos esos los mítines políticos traen mucha gente, entonces entre ellos se distribuyen. Okay. Entonces, nosotros, a mí, en lo personal, no me ha llegado ningún oficio, para que yo vaya y sancione. Entonces no hemos podido. Estamos atados de manos ahí. No, y muy feo, profe, porque le digo, yo vi la un evento que organizó una candidata las elecciones pasadas, y se vieron un tipo en mal estado, enmascarado y degradando, y estaba don Jorge Rodríguez a un lado de mí y me dice, esto no puede ser, no puede llevarse a cabo un evento con este tipo de personas. Sin embargo, se bajó, se fueron y nadie dijo nada, porque aquí no pasó nada. La candidata dio sus discursos, empezó a hacer pues ahora sí que escondidito, porque pues quién era, quién sabe. Es que en estos casos, como no se cobra, agarran de todos lados, porque como es gratis la función. Pero denigra, profe, el evento. Sí, denigra, la lucha libre. Desgraciadamente, sí, así pasan las cosas, sí, porque pues te vuelvo a repetir, no son profesionales. Profe, y ahora, con esto le digo, hay un evento que se desarrollaba o se lleva a cabo, ya no he tenido ya el seguimiento, aquí en la Plaza Fundadores, donde también alguien se ponía a organizar unos eventos, como 3 días eran precisamente, que llevaban luchadores y demás. También, como nadie sancionaba, subían a quien querían y denigraban el espectáculo. ¿Se va a sancionar en este caso? ¿Qué va a pasar con ello? Mira, si la regidora, platicando con la regidora, llegamos a un acuerdo en que tenemos que ir a todos esos lugares, vamos. Qué bien, qué bien. Vamos, porque para eso estamos, pero ya te dije, venimos a trabajar, pero también no vamos a ir a un lugar que no nos inviten, porque si no es de nuestra jurisdicción, entonces no vamos a poder hacer nada, entonces. Digo, aquí ya lo que viene siendo la Plaza Fundadores, pues sí. Eso sí. Porque, digo. Nos pertenece. Y había gente que me decía, oye, ¿cómo es posible? Le dije, pues es que la verdad no entiendo yo quién le está dando la autorización. Porque es difícil para poderse presentar allí en ese tipo de cosas. Te voy a decir una cosa, mira. Ahorita estamos hablando de quiénes tienen licencia y quiénes tienen licencia. Con eso. Ahorita me dice el señor una pregunta, que cuántos luchadores tenían licencia. Y yo le puedo decir que ninguno. Porque desde hace 3 años nadie tiene licencia. No, para empezar, empezar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A mí yo me encuentro con la comisión con 0 licencias, 0. Entonces, ¿qué vamos a partir? Y tenemos un plazo hasta mayo, que en mayo ya las elecciones ya casi se están yendo. Exacto. ¿Verdad? Y hasta el último de mayo tengo. Entonces, para entonces ya, yo ya no voy a poder controlar esos luchadores, porque yo los voy a poder controlar cuando yo tenga, ahora sí que el padrón de los luchadores, y así yo puedo, si yo tengo en mi relación 10 luchadores que van a ir ahí, yo voy y les voy a exigir su licencia, y yo voy a saber si son profesionales, y si no, ahorita no puedo dar cuenta quiénes son profesionales y quiénes no, porque a lo mejor no tienen ni examen médico, no tienen examen de conocimientos, no tiene nada, sino si los agarraron a la pasada y ahora súbete. Uh-huh. Entonces ahorita así no se puede, tenemos que tener un orden. Qué y bueno. En ese orden pues estamos trabajando. Qué bien, así es como sí. Se debe de representar la comisión. Pues bien, oiga, entonces aquí en la comisión, hablando de los comentarios, no hay tomador de tiempo, no hay eso, todo eso se va a corregir. No hay ni tomador de tiempo y no había ni comisionado. Sí, ahorita no. Empezamos por un comisionado, pero vamos a poner un tomador de tiempo. Porque en la lucha de Virgo, por ejemplo, antes subía el comisionado y tenía que estar ahí con el cinturón, esta vez no. Claro, subió nada, claro. De hecho, pues era una tradición que quien sí. Ponía los cinturones era la autoridad. Y debe, durante la función del comisionado, tener el cinturón en sus manos, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Todo eso se va ahí poco a poquito. Vamos, ustedes lo van a ver, ojalá y pues esto dure, porque no creas que... No es de la noche a la mañana. El trabajo que vengo a desempeñar no a todos les va a gustar, ¿eh? Tampoco, sí, va a haber gente que... Entonces, yo espero, asumir la responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera para poder hacer eso que tú me estás diciendo, que el mismo comisionado en la hora de un campeonato esté ahí para que ver que realmente la lucha se lleve a cabo como un campeonato, no como una pelea callejera. No, y simplemente, pues cuando van a regular todos los campeonatos, como dijo, que ya tiene que haber que... Pues con la pena, pero es así, esto así es. Ya estamos en plata. Así es que los campeones de cruceros, de la calzada, olvídense. ¿Mi campeonato ya no vale? Pues es que eso es lo que vamos a ver con la comisión. Está trabajando, ya lo dijo, pero tiene que ser como se maneja, ¿no?, en la comisión. Simple y sencillamente. Eso es sancionar, señor. Antes de que se vaya el profe, déjame decirle a Laura Hernández. Saludos al profe Flash y a todos en cabina. Falta Lady. ¿Qué pasó con los niños? Están muy calladitos. ¿Por qué regresó la lucha los domingos? A ver. Ay, Dios mío. Bueno, mira, eso de darle vueltas a los días y demás, yo creo que no nos compete a nosotros. No, simplemente decirles, mucha gente pidió los domingos. La gente lo decía y se manifestaba en las redes sociales, se manifestaba por teléfono, y decía, es que los viernes, la verdad, no funciona. Ahora con los domingos, lo que pide la gente, y lo hizo sonar así, lo que pide la gente es que mejoren los programas también. Uh-huh. O sea, sí, sí, claro. Local, pero que mejoren. O que bajen los precios, también eso nos han comentado. Sí. Oye, con esos carteles, que bajen los precios. Mejorando programa, yo creo que el día es lo de menos, ¿no? Sí, los precios son... Hay eso muchas cosas. ¿Dónde vamos a invitar a Daniel Cruz? A ver si quiere venir, si no tiene miedo. Mario Pérez, saludos a todos en cabina. La verdad, hace falta la voz de Lady, es muy sexy. Me gusta su información y qué envidia de solo el productor la conoce. ¿Es guapa? A ver, pues aquí está. A ver, productor. Pues qué casualidad que vienen las noches nomás contigo, ¿qué onda? Oye, pero ve la sonrisa que se pone el productor y esa cara de... No lo estén involucrando, el productor tiene que producir y se acabó. No, pues sí, todo produce. Déjenme seguir con las cosas. A ver, ¿algo más? Ya se enojó. Ah, bueno. Yo me enojé. Ah, bueno, profe. Yo le iba a preguntar al profe antes de que se vaya, precisamente, profe, la Comisión del Deporte del Senado quiere poner en... Ya vamos a regular la ley en materia de protección a deportistas de combate. Precisamente con un montón de requerimientos que se estaban llevando a cabo, pero uno hay uno muy importante, que se crearía el código de ética para que deportistas y organismos garanticen la seguridad del buen desempeño del espectáculo. El sistema de récords, como lo decíamos, los campeonatos, que tuvieran la licencia, pero lo que es la comisión lo quiere manejar a nivel nacional. Esa es una de las cuestiones que se quieren sancionar. Y ahora sí que el sistema antidopaje que será bueno para que los luchadores precisamente suban en sus condiciones estables. ¿Cómo ve usted todo esto que quiere hacer la Comisión del Deporte del Senado? No, pues muy bueno porque aquí estamos garantizando pues que el espectáculo se lleve bien, proteger al luchador y proteger al empresario. Exacto. Definitivamente. Ahora sí que eso es una de las cosas que, vamos, la crítica siempre va a ser, y mientras esté en un puesto siempre va a ser así visto de esa manera, porque el que fue de representante, digamos, de los deportistas de contacto, estaba el santo, el hijo del santo, que era el que, pues de alguna manera, como representando, ¿no?, a este deporte que, vaya, tiene mucha trayectoria en México y es parte de nuestra cultura. Y decían, no, es que se va a prestar para las mordidas y que cómo a nivel nacional se va a poder sancionar si se tiene que regular esto. Pues es que no es fácil, pero se tiene que trabajar con bases, profe. Claro. Si ya tenemos a nuestra comisión aquí, sería en contacto con lo todo, ¿no? Bueno, y eso de decir, no vamos a regular porque va a haber mordidas, pues creo que, digo, hay que regular, y hay que combatir las mordidas, ¿no? La gente critica precisamente porque el hijo del santo dicen que se cuelga de todo lo que puede. Pues yo pienso que alguien debe de ponerse a trabajar para hacer que esto se regule, profe. De hecho, lo que tú dices, que yo lo vi en la televisión. Y sí, pues es que ellos están trabajando para bien del deporte, para bien de su profesión, de lo que viven. Que según eran luchadores. Entonces, pero están pensando en cómo proteger al deportista, proteger al empresario y que pues que nos tenga lo que ocupamos. Los lugares con su seguridad adecuada, uh-huh. Que tengamos nuestros espacios y que tengamos una gente capacitada para poder crear un PAI, que es un plan de acción de emergencia en casos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos están trabajando precisamente para proteger a todos, o sea, no nada más al luchador, sino ahí se protege al empresario, al comisionado, a los de la Cruz, a todos. Entonces tiene que hacer y se un mejor plan. El espectáculo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque pues estamos protegiendo a todo y sobre todo o sea, ahora sí que la vida de nuestros compañeros y todo esto nació a raíz del perro, entonces después del niño Galo. Ándale, desgraciadamente así son las cosas, ¿no? Pero qué bueno que gente que tiene voz y voto en el Senado pues ya puso ahora sí su granito de arena. Y si ellos empezaron, pues nosotros podemos apoyar, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, todo porque se puede. nos conviene a todos. Muy bien, bueno, pues profesor, muchas gracias por venir y nos saluda a sus hijos, a Flash primero y Flash segundo, que el otro día Flash primero salió de los vestidores a defender al segundo, no estaba anunciado, Paquito. ¿Y qué dijiste no tú? A ver, dile. ¿Qué dijeron ustedes? Que no, que solito, que lo dejara solito, los hermanos, ¿no? Cobarde. ¿Por qué cobardes? ¿Por qué se tiene que salir? No decían, ¿por qué? ¿Dónde ¿por qué? Está la comisión ayuda, para que lo castigue? No. Dije, a ver, están amontoneando a los técnicos, entra un técnico más, pues está bien, pero equilibran las acciones. Paquito. Pero son el ejemplo de los niños, están equilibrando, señor, las acciones, ¿cómo se puede decir eso? Profe. Fíjense lo que pasa, que un comentario de yo a veces asisto a la lucha, pero no me gusta porque estoy sudando, me sudan las manos. Aparte quiero decirles que ahora con todo esto que ha pasado, todavía se pone uno más nervioso. Claro. Y yo siento que la sangre llama. Sí, ¿verdad? Eso la sangre. Entonces, lo que estamos platicando. El profe le falta poco hoy, para subirse. Si ustedes me han visto por ahí, la verdad es que uno sufre ver los golpes que se dan, uno ya estuvo ahí. Ya sabe de qué se trata. Sí, entonces hay veces que mejor me doy la vuelta y me voy al baño, al lobby, o ando por ahí, pero sí es difícil para uno como padre ver a sus hijos pelear. Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Que el profe está acá, dice Paco, le está mandando señales para que no vean el internet. No, es que sí, y hemos visto el caso también del Tijera. Sí, también, está nervioso. No, es que se están queriendo agarrar la oreja así como de, oh, hijo de su... Pero es poquito les falta para que se trepen al cuadrilátero. Sí, es que esa es la esencia de la lucha libre, profe. La adrenalina que genera. Sí, uno la siente. Profe, pues muchas gracias por haber venido con nosotros y ya sabe que es su casa. Ah, pues muchas gracias, al contrario, pues muy agradecido por esta entrevista que me hicieron ahora en este nuevo puesto que tenemos y pues estamos para trabajar y lo que se les ofrezca con mucho gusto. No podemos haber pedido mejor presidente de la comisión. Lo felicitamos, profe. Sinceramente. La verdad es que sí, nos alegra mucho que sabemos que se va a hacer muchos enemigos y estando acá de este lado tiene uno tantas tragazones que repartir. Imagínese usted que tiene que tener un cargo público tan importante como la comisión. Pues sí, esperamos que nos dejen dormir. No, le va a ir bien, profe. Okay, felicidades, porque es un buen hombre. Equipo. Gracias, muchas gracias, profe. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial. Me quedo Eddie Monster. A ver, ¿qué onda? Ah, pues Paquito, ¿qué? ¿Por qué te enojaste? ¿Yo me enojé? Sí. No, yo no me enojé. Estaba enojado este Paquito. Oye, pero súbele, pues no se oye nada aquí No, es que no está hablando los niños. Sí, ¡ay, ya se enojó Paquito! ¡Corran, corran! Así es, así es. Muchachos, que es la esencia. Estamos aprovechando al profe Flash, que tiene que trabajar, entiéndanlo. No te enojes, productor, ¿por qué se enoja contigo? ¿Te sabe algo o qué? Bueno, mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios. Todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. On fire, she's so hot, I'm no liar, she burned up the spot, look like Mariah, took another shot, told her, drop, drop, drop, drop it like it's hot, dirty talk, dirty dance, she a freaky girl, and I'm a freaky man, she on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck, I told her wanna ride out, and she said, yes. Bueno, ya estamos de regreso, ya después de haber platicado con el profe Flash, el cual, pues ya lo escuchó usted, es el presidente de la Comisión de Lucha Libre, así es que, pues, enhorabuena, y ahora sí hay que ver hasta dónde se sanciona todo lo que se tiene que sancionar. Así es, felicidades, mucha suerte, oye, sí. Y bueno, qué bueno que cayó en estas manos, que yo creo que van a hacer un excelente trabajo, porque sí, son personas honestas, son personas que los conocemos, que sabemos que trabajan, que quieren a la lucha libre. Y que la verdad van a hacer ¿ustedes algo. ¿Ustedes se imaginan a Torre Flash enojado? Yo no, por más que lo veo como que, ¿no? O sea, qué bueno, o sea... Sí, enojado, Paco, no. Yo estoy. Pero Flash, yo no me lo imagino enojado. No, es una buena persona. Fan de Dios, porque acuérdate cuando. Ah, luchaba, no, tiene su. Ese duelo que tuvo con el Ángel Blanco Junior. Memorable. Cuidado, eso era de verse y disfrutarse. Bueno, ya te vamos a escuchar ahora sí al Toro Blanco Rush que nos habla. No quisiera, pero bueno, o sea, no mira, hay otra cosa que hacer. Y voy a presumir mi playera que me regaló. Mejor, vamos con la Delia Park, ¿no? No, vamos a escuchar. Mira, se murió Sixto Verduzco, no podemos hablar de eso, de que ya de Mil Pinguín se quedó sin papá. Vamos a escuchar al Toro Blanco Rush porque nuestro siguiente invitado ya está también aquí. No se vaya a desmayar, Botamón. Vamos a hacer, vamos a escuchar al Toro Blanco. Super Libre. Rush, te enfrentaste en la lucha estelar a Dr. Wagner y yo creo que no se lo esperaba para nada, no esperaba que tú le salieras respondón. Simplemente lo he dicho una y mil veces, no soy de bla bla bla, soy de hechos y los hechos los demuestro cada vez que me paro arriba de un ring. Esta clase de luchadores es lo que me interesa. Rush arrasó con todas las cabelleras del Consejo Mundial, la más importante. Ahora, enfrentarme a Wagner, simplemente le dejé bien demostrado porque no me interesa ganar o perder. Simplemente la humillación es lo que gozo. Hacer enardecer a toda la gente, demostrarles que Rush, con tan solo 26 años de edad, viene y les hace el trabajo a toda la bola de perros que se dicen llamar rudos. Aquí está Rush siendo del bando técnico, que no le importan los aplausos, simplemente el odio de que nadie, escúchelo, nadie puede hacerlo. Rush viene y los hace. Recuerden, Rush, odiado o amado, pero jamás desapercibido. Oye, Rush, Wagner habla de que si tú quieres, él se avienta un máscara contra cabellera. ¿Qué pasó? Esta cabellera vale oro. Esta cabellera es la más cotizada de México, de Japón. Pero eso, poco a poco, lo irá diciendo el destino. Simplemente, lo vieron hoy, lo humillé en mi casa y con su gente, que son una bola de lagañosos, lo humillé. Recuerden, Rush no habla, actúa arriba del ring. Y los hechos me los gano a diario, porque soy el luchador a vencer, porque soy un luchador único y diferente. Y el que se topa conmigo, se topa con pared, bola de perros. Oye, pues ahora a ver qué dicen, porque ya ves que decían que en el consejo te regalaron cabelleras y no sé cuánto. A ver ahora qué dicen en la Liga Elite que te regalaron. Acabas de demostrarlo en Guadalajara. Simplemente, escúchalo bien tú y toda la bola de perros que me preguntan a diario. A Rush no le interesa triunfo. ¿Por qué? Porque ya me regalaron todo, como dicen, el Consejo Mundial, ya me regalaron 5 cabelleras, ya me regalaron como 4 o 5 campeonatos, ya me regalaron viajes a Japón, ya me regalaron ir como luchador único mexicano a la liga más importante de Japón, al G1 Climax, que no cualquier luchador va, simplemente han ido 2 luchadores, los cuales son los ingobernables, La Sombra y Rush. Recuerden, me interesa, claro, esas personas. ¿Por qué? Porque Rush humilla y no respeta ni jerarquías, ni nacionalidades, ni a leyendas, ni a ningún perro. Bueno, pues ahí está precisamente para que usted se dé cuenta de lo que está haciendo Rush en la Liga Elite también, no nomás en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto es realidad. Recuerden, unen 1000 cosas. ¡A Rush no se le aplaude! ¡A Rush se le odia! Y escúchenlo bien, donde se pare Rush, Guadalajara, Puebla, Arena México y cualquier parte del mundo, va a humillar. Recuerden, yo soy el que marco la diferencia. Pues ni modo, Paquito te dijo. Me dijo perro, hijo de la... ¡No, no, y tenga, tú! No, no, más... ¡Y los demás perros! No. Oye, pero si yo le pregunté, a ver ahora qué dice la gente. Es que me hiciste enojar. ¿Cómo que te regalaron? Digo, pero ¿para qué me dice perro? Le dijiste, te regalan cosas, pues lo hiciste enojar. Ay, ¿no dijo la gente eso? Yo le dije, sí, oye, a ver ahora qué te dice la gente. No, además, Paco, de que te regalaron. Además preguntó bien, no le dijo, oye, te regalaron. La gente dice. La gente. Sí. ¡Escúchame bien! ¡Perro! Y los demás perros, le dije, oye, este perro desgraciado ya me dijo, bueno, hasta los perros hay razas. Yo no me comparo, él así es. Yo le quise preguntar precisamente porque la gente dice a Rush le están regalando todo. Él cumplió con lo que tenía y sabemos que así lo iba a hacer. El que aquí desenfundó precisamente toda esa polémica es que Wagner no reaccionara. Eso, maldita sea, ¿dónde diablos está el carácter, Wagner? Sí, se vio tímido, no sé qué pasó, pero la verdad, pero ni bueno, las manos metió. Sí. Es algo que la gente nos explica y como te digo, hay gente que me llamó para decirme, es que, ¿cómo es posible? O sea, yo dejé de hacer lo que tenía que hacer por ver este programón que tenía la Liga Elite y la verdad no me llenó. Cuestión de gusto, a mí sí me gustó Rush bastante. Rush lo tenemos presente, ya sabíamos lo que iba a hacer y eso así es Rush. Muy bien. Les guste o no. ¡Perros! ¡Me están escuchando, perro! Oye, qué perro. ¡Qué perro! Y me pongo de pie, arriba está la Jalisco. Bueno, Paquito, antes de ir a la pausa, déjame. Oye, pero ¿por qué haces así a nuestro invitado? No, no, no, si fuera bien, televisión, no, no, no. Dice así, no, no. Paquito, favor, no, no, no, calote, no. Está calote, nomás te digo. No, no, si ya lo hubiera. No, y eso no te entiendo, no te entiendo. Entonces no te pongas de pie así, desgraciado, pues oye. Ya está con. Estamos hablando con jerarquía. Sí, ya estamos aquí con Magnum, que está aquí. Por fin se nos hizo tenerlo aquí en cabina de Canal 58. Magnum, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación, los compromisos más que nada, ¿verdad? Sí, pero sí. Aquí estamos para servirle y toda la afición de la lucha de la Arena Coliseo, aquí estamos para servirles. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos ahora sí con toda la información sí. Y seguir platicando sí, con Magnum. Recuerda que tenemos entrevistas de L.A. Park, Dragon Lee, Zumbi y Valiente. Ok, pausa y volvemos. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. En el fútbol, el segundo tiempo es determinante para la victoria. Si quieres ganar, metes a tus mejores hombres y mujeres a la cancha, a los más preparados, a los que saben trabajar en equipo. Y eso es lo que estamos haciendo en el PRI. Vamos a continuar con grandes proyectos y no vamos a poner en riesgo lo que todos hemos logrado. El segundo tiempo está por comenzar. Quédate con el equipo del cambio. Quédate con el PRI. PRI, trabajando por lo que más quieres. En Super Libre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sé que contigo sí. No más quiero. Super Libre, para todos los gustos. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre presenta una charla mano a mano. Regresamos, amigos, aquí en Canal 58. Paquito, a nuestro invitado, también hay que darle fuego. ¡No, fuego no! ¡No te quemes! Perdón. A ver, niños, por favor, en coro. No, qué bárbaro. Ahora sí. No. Ahora sí. Está borracho. No, ¡ay, peor! ¡Borracho, ya está de luto! Ahora sí estoy borracho. ¡Luto! Ahora sí, me lo merezco. ¡Qué bárbaro, patinaste! ¡Mira, perro! Ponle un golpe, Magnum. Bueno, mejor platiquemos con Magnum, Paquito. Mira, pues ahora sí que nuestro invitado ya con esta nueva faceta. No, hasta dos. Las más voy a meter. Para que no vuelva a quemarse tan feo este desgraciado. Pero sí decirte decirle a la gente que en una etapa nueva este Magnum, digo, y no porque se haya vuelto técnico, yo no tengo nada en contra de los técnicos, pero se tenía que hacer algo porque para llevarse un experimentado como Magnum, solamente así los técnicos pueden. Ah, pues fue su hijo el que lo convenció, si no. La sangre llama, ya no lo dijo, profe. Así es, más que nada, la sangre llama. Igual no se confíen, de todas maneras, Magnum está preparado, sí, para luchar como de técnico a como rudo también, No, y lo hemos que visto. De rudo, también, me la saco por ahí, ¿verdad? ¡Ah, caray! Mira, el Botamán ya se acomodó comiendo, profe, porque sí, ¿no? Sí, ¿verdad? No, Botamán ya se acomodó. Que se lo saca por ahí, ¿no? Sí, no, profe, porque este es la princesa. Sí, ¿verdad? Ya lo estoy viendo, sí. Por donde quiera. Nomás lo estoy checando, lo estoy dejando ver hasta dónde llega el señor, ¿verdad? No, es que como la princesa, ve ojitos por donde quiera. Cuidado, porque le da el síndrome de Don Rutilio, ¡Ay, Botamán! ¡Que este es un programa familiar! Es un programa familiar, Botamán. No, pues el profe. Él habla como rudo. Claro, y hablando sanamente, pero ya vi que no es señor. Vivo, lo estoy dejando ver hasta qué límite llega. Ya ve por qué nomás se escucha a Rush y se le brincan las pestañas donde quiera. Ese es el problema. Que sí, tenemos que hablar de un Magnum rudo, como él lo dice, que domina las dos escuelas y que vaya, la experiencia ya la ha sacado, profe. Así es, señor. Y vaya, no podemos decir que se confíen los técnicos, no, se tienen que llevar a alguien experimentado, digo, la sangre lo llama, Esfinge lo lleva a su lado, porque los rudos también le dieron con todo, es que entre rudos anda el diablo, profesión, ¿no? Así es, más que nada, por ahí en alguna función, no sé, los rudos, pues no sé, me dejaron luchar prácticamente a mí solo contra todos, ¿sí? Sí, recordamos. Entonces, no nada más eran ya luchar contra tres, sino contra cinco, yo solo, ¿sí? Entonces, la misma afición, me apoyó. Sí, más que nada mi hijo vio, salen todos otros luchadores, me dan una golpiza, ¿sí? Y mi hijo, el cual también llega, me brinda su apoyo, veo el apoyo del público y decido cambiar al Magnum técnico. Buena decisión, profe, muy buena. No, así crees, es. No se puede tener toda la vida. No. Así es que los técnicos dijeron, bueno, qué mejor oportunidad de tener a un experimentado Magnum de nuestro lado. El cual, bueno, pues así ya son años y años, profe, en esto. Así es, más que nada tenemos años en este hermoso deporte, ¿verdad? El cual sinceramente lo repito, yo estoy muy bien preparado para luchar como de rudo que como de técnico, así de fácil y de sencillo, ¿sí? Igual por el bando rudo tenemos muy buenos luchadores, muy buenos luchadores experimentados que se encuentra por ahí Maléfico. Claro, el campeón semicompleto. Así es, está el Sádico también por ahí, sí. Un luchador también joven que va como la espuma subiendo, sí. Ahí va, tenemos también al Rey Trueno, a Mr. Trueno, luchadores rudos, muy buenos, recios, muy experimentados, muy recios también. Sí, perdón, un día a Joker la gente le gritaba que se hiciera técnico. Sigues queriendo convencerlo. Bueno, yo digo que lo que la gente decía. Bueno, sí, la gente puede apoyarlo, sí, está hay alguna gente que sí lo apoya como técnico y otras no, sí. Yo veo al muchacho y también va echándole muchas ganas y yo en su personaje yo lo veo como rudo, sinceramente, sí. Uh-huh. Es buen rudo el muchacho y muy bueno, le está echando muchas ganas. Igual del lado técnico pues tenemos al Gallo, sí, otro luchador muy profesional, muy completo, ya con varios años de experiencia, sí. Mucho. Tenemos a Esfinge, sí, otro muchacho jovencito que está subiendo poco a poquito. Igual ya ha ido a luchar, sí, al Estado de México, ya en la Arena Coliseo, en la Arena México, que ha enfrentado a grandes luchadores y a grandes maestros, como lo es Virus, Arcángel, sí. O sea, una talla de grandes luchadores que el muchacho pues va creciendo poco a poco, sí. Tenemos también a luchadores por ahí que van subiendo, el Divino. Uh-huh. Tenemos a Virgo que se acaba de coronar hoy, uh-huh, como campeón. Entonces, más que nada la Arena Coliseo ahorita está muy completa, sí, sí, muy completa, de muy buenos luchadores como rudos, como técnicos, sí. Y hay varias sorpresas por ahí, están las puertas abiertas, hay varios luchadores que han estado ingresando, sí. Ajá. Ya muy bien experimentados, gente que estuvo y ha regresado. Ajá, y aquí los tenemos, señores, también. Oye, Paquito, para la gente que no sabe, acá Magnum también es el nuevo encargado de la programación de la Arena Coliseo de Medrano 67, para que la gente que le quiera preguntar, las dudas que tenga sobre estas programaciones que últimamente se están dando en domingo, sobre todo los viernes, ya no hay viernes, pero los domingos, mucha gente nos ha comentado, mi querido Magnum, que los carteles de los domingos son bastante flojos y que los precios son igual, que deberían de bajar, ¿qué opinas? Estoy con la gente, así es, ahorita está la economía muy dura, por ahí tenemos unas pláticas, sí, con el director también. La verdad sí, la economía está dura y la gente por una parte tiene razón, sí. Igual la arena cubre muchos gastos, sí, pero por ahí estamos ya en unas pláticas para ver lo de los precios. Igual los luchadores locales pues no tienen nada que pedirle a los demás, sí. Igual siempre la gente va a querer ver un luchador más popular, sí, más estrella de México, lo entiendo, estamos en pláticas, en eso estamos sobre los precios y también seguir trayendo gente de México, sí, una talla, sí, de Último Guerrero, de Rouge, sí, entonces bien, eso, de varios luchadores de grande talla, pero no, en eso estamos bravo en pláticas, sí. No, les estoy dejando ver hasta dónde llega el señor, lo estoy dejando, lo estoy calando, ¿verdad? Sí, más que nada sí, ya regresamos ya los domingos familiares a las 6:00 p.m, el cual invitamos a toda la gente, domingos familiares, 6:00 p.m, martes de glamour, 8:45, y ahí está la invitación, señores, aquí como su servidor, Magnum, como luchador y como programador, tienen las puertas abiertas y a sus órdenes, aquí estamos. Y hablando de luchadores locales, de la cantera del Consejo Mundial, aquí en Guadalajara, ¿cómo cuántos luchadores salen al año? Pues varía, depende, pero sí, ahorita también tenemos un grupo de cerca de 45-50 elementos, sí, y están otros por ingresar nuevamente, nuevas sorpresas por ahí. Igual repito, están las puertas abiertas, ¿eh? No nos cerramos a nada, ¿eh? Pueden ingresar luchadores, sí, estamos allí, les hacemos la prueba. Si son aptos para que se queden en esa arena, sí, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, se quedan. Si no, pues le siguen echando ganas, ¿no? Van haciendo méritos y puntos para llegar a estas alturas. Sí, porque ya presentarse en la Arena Coliseo no es cualquier cosa, es porque ya traen algo estos muchachos, ¿no? Así es, más que nada deben de venir bien preparados, sí, hay luchadores, sí, sinceramente, como les nombra uno en las arenas pequeñas, buenos luchadores por ahí, buenos luchadores, igual por ejemplo, hoy en la función, hoy domingo 26, se les da la oportunidad, sí, a nuevos valores, como es Mr. Brisa, el Mercenario, viene por ahí Capitán Cobra, Mr. Apolo, son gentes de las arenas chicas que les estamos dando chancita y que prueben y a lo mejor a ver si se quedan, sí, y hay otros por ahí que van a ingresar también, repito, se les está dando oportunidad y tienen que echarle ganas, sí, aquí la línea del Consejo Mundial, marcamos una línea, sí, más que nada mucha disciplina. Y si logran tener más que nada la disciplina, la condición y los requisitos que se les pide, pues ahí van a quedar y ya depende de ellos las ganas que le echen. Oiga, profe, y hay una cosa que Digo, hay que decirlo y hay que apuntar los nombres, porque de repente aquí mis compañeros en el último viernes que hubo, pues no nombraron a un luchador porque no se le entendió. No, sí a... lo nombraron, pero no le entendimos el nombre. Se le entendió al micrófono, el al luchador. Uh-huh. El último viernes se presentó el hijo del Calavera y otro luchador delgadito. Iba con el cuatrero, ¿no? No. Forastero. Forastero. Iba con Forastero, iba con el hijo del Calavera, sí. Y el otro chavo, ese es el que no sabían. Yo le puse el innombrable porque nunca pudieron nombrar a los dos desgraciados, entonces dije, pues, ¿por qué? ¿Quién sería? No recuerdo bien. Oye, quién sería, pero sí, también hay varios elementos nuevos, como viene Sansón, viene Cuatrero. Ya los ubican a lo mejor la gente, por ahí no tanto, pero ya los han visto programados. Son hijos de Don Carmelo Reyes. Son hijos de Don Carmelo Reyes, Cien Caras, sí. Mejor conocido como los Dinamita. Oye, te gusta que me acordé de esa función. ¿Por qué ese día pusieron a los cuatreros en la primera lucha? Nos sacaron a todos de onda. ¿Te acuerdas, Alejandro? Sí, ¿qué pasó ahí? Movió, la gente nos preguntaba que qué había pasado, porque dice, oye, yo compré mi boleto para verlos en la lucha estelar y llego y ya estaba en la tercera, que era de la primera lucha. ¿Qué pasó ahí, Mac? Bueno, aquí con respeto y con ética de todos los luchadores, como lo merecemos de la profesión. Desde que sube uno a luchar a un ring, prácticamente es un luchador profesional, ¿eh? Somos profesionales, sí, claro. Ya, ¿sí? Más que nada, hay eliminatorias, ¿sí? Para los campeonatos de tercias de Occidente, de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual hicimos la programación, sí, variado, sí. La programación se manda a la imprenta, sí, a la publicidad. Nos la mandaron así, para no hacer ni un luchador menos, ni a otro tampoco, sí. Hicimos sinceramente como un rol, sí, un rol se puede decir así, quién le tocaba luchar en cuál lucha, sí. Y ni modo, así quedó y les tocó a ellos luchar en la primera lucha, lo cual los muchachos subieron a desempeñar lo que saben, ¿eh? Muy bien. No, sí, pero... así es, al 100%, y la verdad, el programa venía así completo, sí, pero nos lo mandaron así, pero iba a ser sorteado, sí, iba a ser sorteado, no sabíamos quién subía la primera, en la segunda. Pero en el programa no decía eso. Y te voy a decir, decía eliminatorias. Sí, eliminatorias, pero no, porque la verdad, pues tú vas confiado en que tu luchador va a salir en la lucha estelar, y resulta que está en la primera. Yo cuando salí, dije, ah, caray, ¿te acuerdas, Alejandro, que íbamos a transmitir? Y sí. La primera lucha y ya vimos los de la lucha semifinal. Dije, ah, caray, no entendimos, qué bueno que estás explicando. Así es. Digo, a mí no se me hace bien eso, porque si tú ves un luchador en la semifinal, dices, bueno, me confío, llego a tal hora, y lo ves desde el principio. Así es, más que nada, por ahí recuerdo que creo no decía primera lucha, segunda lucha, no decía, creo, en el programa, decía eliminatorias de tercia, ¿sí? Uh-huh. Para sacar campeones. Para aclarar bien eso, ¿no? Es un punto importante. Sí, sí, o sea, nunca creo decía primer lucha, fulano de tal, segunda lucha. Ah, que ver, es un detalle. Así, ¿sí? Entonces, si es así, pues más que nada, un respeto a toda la afición, ¿sí? Por esta equivocación, más que nada, pero si checaron bien el programa, nunca decía primera lucha, fulano, ni segunda lucha, ni tercera, ¿sí? Decía eliminatorias de lucha. Y fue un sorteo que así les tocó. Así es, más que nada. Sí, más que nada sabemos que iban de la talla de los, por ejemplo, Sansón, Cuatrero, Forastero, sí, el hijo del Calavera, iba Rey Trueno, iba Mister Trueno, iba Metatron, pues varios luchadores también de buena talla, entonces se sortearon y así quedó y subieron a desempeñar cada quien lo que saben hacer y a brindarles el 100% arriba del ring. Así es. Oye, lo que pasa es que la gente, como ya los acostumbró a ver de las terceras luchas y demás, entonces sí, pues, no, yo no, creo que se sacaron de onda. Y yo, así con es, todo respeto, yo al que veo muy verde, al hijo del Calavera, digo, Magnum. Bueno, ahorita ese muchacho, ahorita está a prueba, está a prueba. No está por quedarse, sí, ya aquí en la empresa, se le están dando oportunidades, pero no entiendo, más que nada es gente que les ganan los nervios, porque no es lo mismo luchar en las arenitas que luchar en una arena. Claro, y no es lo mismo entrenar que estar en vivo. No es lo mismo, más que nada en los entrenamientos prácticamente son muy diferentes, ¿sí? Aquí les pedimos mucha disciplina, mucha condición, mucho rendimiento, y el muchacho cuando llegó yo lo vi y dije, te hace falta muchacho, y si te pones las pilas te quedas, si no ya depende de ti, ¿sí? Pero el muchacho ahí anda, va sobre la marcha, poco a poquito. Igual a lo mejor por ahí lo programamos como de técnico, pero como que le veo que a lo mejor puede ser un buen rudo, ¿eh? O puede ser el cambio de rudo, puede ser, ¿sí? Entonces a lo mejor aquí necesitamos platicar, dialogar, a ver en qué bando también lo veo yo mejor. Pero sí, sí le falta, sinceramente hay que ser sinceros, y sí le hace falta al muchacho. Sí, digo, se pone muy nervioso, titubea. Más que nada, así es. Sí. Aquí están preguntando por Facebook, Yacer Odriozola dice, ¿por qué en los domingos hay puros elementos locales y no mezclan con de México como antes? Así es, volvemos a lo mismo, estamos en plática, ¿sí? Eso es lo que yo pretendo y quiero hacer, sí, que regresen los de México, sí, igual, porque más que nada la afición de aquí, de Guadalajara, estar acostumbrado a ver, repito, un volador, un sombra, una máscara, un máximo, o sea, estamos en pláticas y por ahí casi es un hecho que sí, igual ahorita lo estamos manejando con mucho luchador local, puro local, pero sí vamos, casi es un 80-90% que sí van a regresar los de México, como lo teníamos anteriormente y combinándolos con los locales también. Es que es un atractivo, profe, para que la afición ahora sí que pueda, pues, distinguir de alguna manera los locales de la gente de México, porque verlos contra la gente de México es lo que nosotros pedimos para medir sus capacidades. Claro, claro. Porque sí, eso es lo genial. Digo, hemos visto un Magnum que se enfrenta a cualquier rival y han venido grandes estrellas y por, ahora sí que, para hablar bien de la escuela de Guadalajara, que era es un gran semillero de luchadores. Así es un gran semillero y igual por ahí hay unos muchachos que ya se le están brindando la oportunidad y a lo mejor muy pronto por ahí ya los van a ver en la Arena Coliseo, en la Arena México, por allá, sí, gente de aquí local. Y más que nada, como dice el señor, Guadalajara, la Coliseo es un semillero de aquí. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo y volver a sacar gente nueva y mandarlos a México a lo que quieran los muchachos, a triunfar, echarle ganas por allá, más que nada, pisar la catedral de la Arena México, así, de la lucha libre. Oiga, profe, hablando de pisar la catedral de la Arena, no, por favor. ¡El Maquito! Bueno, este desgraciado, ¿qué trae? ¿Qué tenía la torta, Ramoncito? ¿Era de chiva o qué? Estábamos hablando. Porque si fuera de chivo, no se le paraba el machito al güey, ¿no? Bueno, hablar de esa arena, de pisarla, de todo luchador tiene esa ilusión de pisar la Arena México. Yo ya recuerdo por allá por el 2001, que era un Magnum muy joven y que pues se le veía toda la finta para llegar a la Arena México. ¿Qué sucedió con ese Magnum? Bueno, más que nada sí se me brindaron las oportunidades, ajá, y tuve la chance de llegar y pisar ahí. Simplemente la verdad los compromisos que yo tenía por aquí en Guadalajara fue lo que me atoró un poquito, sí, al pensarlo bien, decidir bien, sí, más que nada. Pero igual, pues, así pasa, así es. Ese compromiso tiene nombre, profe. Y ahora también ya está en la Arena México. Así es. No, es válido, es válido, por favor. Válido, o sea, claro, hombre responsable. Ahí está. Valió la pena quedarse. Bueno, aquí está el sacrificio. Bueno, ese es el sacrificio y ahí está un poco de la recompensa que merecemos. Igual no sabía yo de este puesto, el cual pues ya soy programador de aquí de la Arena Coliseo y a lo mejor si me hubiera ido a México, pues no me hubiera tocado este puesto, ¿verdad? Pero igual así son las cosas, así es el destino, así pasa y en su momento tuve todas las oportunidades porque enfrenté a varios luchadores de tallas estelares. Por ejemplo. El cual, por ejemplo, estuve haciendo tercia con Averno, con Mephisto, sí. Enfrentamos por los campeonatos de tercia del Consejo Mundial. En ese entonces era Safari. Contra Safari, Volador y Felino. Y de acá era Magnum, Averno y Mephisto. El cual ellos ven que me acoplo a su tercia y me hacen la invitación para ir para allá. Y la verdad que fue un momento muy agradable para mí. Igual ahí estábamos en que me quedaba los pequeños o grandes detalles que tuve que quedarme y pues aquí estamos. Qué bueno que fue el detalle aquí en Guadalajara y no Fresno Zacatecas, porque imagínate la pistola más rápida y allá tronando Zacatecas, pues como que no. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Head out on the highway. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58.

De Tala no quiere saber nada. Tala, fregada. No, dijo. ¿Botanán está borracho? No, no estoy borracho. La torta, yo no sé qué diablos tenía o qué le dieron al machito en lugar de la carnita. O sea, yo no entiendo. En vez de refresco, ¿sabe qué? El cuarto elemento aquí lo tenemos. Le dicen ¿quiere chile habanero? Entendó que... Lavadero. Lavadero. Dijo, no, yo me la... Yo no, la señora Montes. La culpa la señora Montes porque no está. Oye, ¿de veras? ¿A quién daba la señora Montes? Ya se fue, ya comió, ya se fue. Sí, ya comió, como Fidel. Sí. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a Elia Park, que también se presentó el pasado domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y dice, mi querido man, donde me paguen, yo ahí. Así que si lo quieres traer, tienes que soltar billetes, ¿eh? Vamos a escuchar a Elia Park. Super libre. Park, regresas desde de México y vienes a Liga Elite en Guadalajara. Te recibe muy bien la gente en Guadalajara. ¿Qué significa para ti? No, pues muy bonito, muy bonito. Hace muchos años que no presentaba y ya ves la gente gritando mi nombre y como luchador y como persona. Agradecido con Guadalajara y se siente, pero chingón esta onda. ¿Cuánto tiempo sin venir a Guadalajara? Yo creo como 3-4 años, yo creo. 3-4 años. Lo que pasa es que no pagan, por eso no me traía. ¿Qué pasó con la presentación? Aparte de presentarte en la Liga Elite. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ya no te hemos visto en la Arena México, ya no te habíamos visto en Consejo Mundial. Hace como 2-3 meses fuimos. Wagner y yo casi metimos más de 15,000 gentes hace 2-3 meses. Creo que hace años que no se les llenaba en la Arena México hasta ahora. Y ahora... Igual Guadalajara, ya ven, gracias a Dios. ¿Dónde te podremos ver próximamente? ¿Será que te veamos de nuevo en la Arena Coliseo de Guadalajara? Pues nomás que paguen, porque si no pagan, pues no me ven. La verdad ya, para estar fiando, pues no. No, no. Fue un encuentro bastante recio el que tuviste aquí en Guadalajara. Creo que la gente te aceptó bastante bien. ¿Esperabas este recibimiento? No, no lo esperaba. La verdad, tengo muchos años que no venía, no lo esperaba. Es muy bonito y fue un encuentro muy duro. Pues lógico, el último guerrero es una bestia. Siempre lo he catalogado como un toro. Y a esa persona para pegarle, como a los marranos, con un mazo y a la frente, porque si no, no lo dominas. Y pues yo creo que yo, como toda la lucha, le cargué el peso, y yo creo que le gané, pero es una bestia ese señor o muchacho, no sé. No, pero aparte también te levantó con mucha facilidad, ¿eh? Te digo que es una bestia, y además aquí en la Arena México todos los luchadores los tienen entrenando, están bien preparados, tienen una condición tremenda y... Pues mis respetos para todos los luchadores de la Arena México, sinceramente. Ahí no tengo nada que decir, más que respeto a todos los luchadores de la Arena México. Al final de la lucha la gente te aventó dinero. Tanto a ti te aventó. Bueno, todos nos tenemos un resbalón, ¿no? Pero ¿recibiste dinero junto con Guerrero? ¿Te diste cuenta de esto? No, no sabía. Al final la gente estuvo aventando. Ah, pues ¿quién se quedó con él? Te estoy diciendo. Ah, Guadalajara, chingada. No me di cuenta. A ver, raza, a ver, ahorita busco la lana, ¿no? Porque no. Ya no es normal que la gente... ¿Que roben o qué? Incluso la nueva afición no está acostumbrada y preguntan, ¿por qué le avientan dinero? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo les compartes esto? Pues mira, cuando te avientan dinero es que la lucha estuvo muy buena y sinceramente no es cómo les comparto. Pues qué les puedo compartir, más que agradecimiento, más que alegría. Aquí adentro siento muchas cosas, a la vez no puedo expresarles porque son tantas cosas, solamente decirle gracias Guadalajara y por aventar dinero, que me lo robaron, porque hasta ahorita que tú me lo estás diciendo, pero cuando te avientan dinero, quiere decir que la lucha estuvo de lo mejor. Oye, tu hijo, por cierto, ¿qué nos platicas de tu hijo? Pues mira, según me dijeron que sí era mi hijo, ¿qué te platico? Ah, que se presenta conmigo. Pues repito, nada más que los promotores pues nos hablen, o sea, en realidad yo me dedico a esto, pero en realidad las cosas, los promotores están acostumbrados a pagar pues insignificancias, y cuando te hablan a uno y uno les quiere cobrar, dicen, ahí te hablo después, y sinceramente pues yo mi trabajo no lo regalo. Hay un viejito me dijo, mira, si Dios te dio un don, no lo regales, véndelo. Y en realidad las cosas, yo sufrí mucho antes de llegar a ser la Park, antes de ser lo que soy gracias al público, y este don no lo pienso regalar. Si me quieren nuevamente en Guadalajara o me quieren en las plazas de la Arena México, por mí no hay problema, nomás paguen. No, estoy hablando con él. No, saludote de su amigo Elia Park con el debido respeto que se merecen. Bien bonito, no sé cómo expresarles y quiero decirles que chingón, chingón Guadalajara, de verdad. Lástima que me robaron la lana, que dijo la señorita. Ahorita se cuento. Pues ya déjenme ir, para antes de que se lo repartan. Gracias. regresamos rápidamente a escuchar a, después de escuchar a Elia Park. Oye, Paquito, le volaron la lana. Primero, felicitaciones porque se presentó luchadorazo. A pesar de que el último guerrero a mí no es de mis simpatías, pero también dio una gran, excelente lucha. ¿Por eso le dices Lupe? No, yo no, lo de los martes. No, Paquito, no le saques. No, está aquí. ¿Cómo? Paquito, no, es domingo familiar, dije, recuerda. Señor, lo quiere mucho la gente de Guadalajara. Pues yo no quiero los charros montaperros. Pues dije inteligentemente, le aviento la bombita a ver dónde revienta. Pero pues decirlo, ¿no? Digo, un Elia Park que... Sensacional, ¿eh? La gente se le entregó, al final él fue el que... Pues sacó la casta precisamente contra otro gran rudo, hay que decirlo, último guerrero. Sí, tengo mis respetos, la verdad. Un último guerrero que se acompañó de Extreme Tiger, que pues alguna gente dice que para ellos no brilló nada, que la verdad se llevaron esta lucha último guerrero y la parte. Sí, estoy sí, de acuerdo. Sí. Zombie también. Zombie, Zambiña, dos M's. Con que deje de bailar un poco, ¿no? ¿Será? Porque no, para mí lo mira, personal, andaba lastimado. A mí no se lastimó la función. A mí no se me hace que sea muy bailarín. Lo que pasa sí. Que utiliza su técnica con capoeira, que el capoeira es un arte marcial. A ver, ¿sabías qué? A ver, ¿qué? No, pues el capoeira es un arte marcial que desarrollaron los indígenas en la región de Brasil para hacer la revolución en contra de los conquistadores portugueses. Sí. Entonces, como no podían entrenar, hacían como que bailaban, pero realmente estaban entrenando. Ajá. Y es lo que Zumbi hace, o sea, está... Hay algo que se llama el Jenga, que es un movimiento así como de baile, pero que es el movimiento base de donde parten todas las acciones en capoeira. ¡Alex, tú de verdad sí sabes! ¡Y eres profe como otros! ¡Bien, felicidades! ¡Ni que hiciste Alejandro! Mira, ¡sabías que bien! Y esa mezcla, se lo dijimos en la entrevista, ¿no? Una mezcla de lucha libre con capoeira, sí, que la verdad a la gente le gusta, algunos otros dicen que no, que es un bailarín solamente y demás. No, no. La verdad, cumplió con el requisito que se requería, pero no, sí andaba lastimado. Uh-huh. Andaba lastimado, se lastimó como quieras si gustes, pero la verdad es que la lucha se la llevaron Elia Park y el último guerrero. Sí, sí. Porque ellos prácticamente, pues no. Ahora, aquí viene la molestia de mucha gente, Botamán, que incluso, como te digo, el público es el que al final de cuentas emite su voto. Sí, no, yo no estoy de acuerdo, o sea, cada quien. El público hace los ídolos. Los ídolos son los que se entregan allá precisamente arriba del cuadrilátero. Él paga un boleto y él va y exige precisamente la calidad. Que si tú sabes que eres profesional, te tienes que partir así como lo hacían, profe, en el tiempo en el que la lucha se cayó un poquito aquí en la Arena Coliseo, recordarás. Después de las explosiones de aquel 92 hubo una debacle de repente, pero no le dejaban de echar las ganas. Yo recuerdo una ocasión que éramos como 100 gentes los que vinimos a la función de un martes y se brindaron al mismo. Y es más, estaba León Blanco. Ya no era tan blanco ni era tan león, pero bueno, el muchacho estaba tratando de hacer sus cosas. Saludos a León Blanco. Y se entregaron en el cuadrilátero. Entonces, carajo, acá como tú dices, pues se les está pagando. Y más que nada la gente que esperaba más allá de lo que estaban ofreciendo. Entonces, independientemente del problema que un luchador tenga, cuando no se arregla con un promotor X, Y o Z, como lo estaba diciendo Elia Park, de que yo... A mí donde me paguen yo voy, pero ven los empresarios que se pongan las pilas. Exactamente se refería a eso. Bueno. Independientemente de lo que haya sido el problema, yo creo que sí, para mucha gente y para mí también en particular, pues le faltó esa sazón que tiene la Liga Elite, que en México se entregaron al 1000%. Pues yo digo, yo opino todo lo contrario, yo pienso que se entregaron al 100. Y a mí sí me gustó. Mira, A mí también me gustó, digo, no me gustó que no brillaran ciertos luchadores. Octagón, por ejemplo. Hubiera estado padre que ya no lo mismo. Octagón ya sabemos que no brilla, pero, no, sí, yo sé que ya no lo mismo. Algo importante, digo, yo vi tres luchas donde la gente aventó dinero. En ningún cartel yo había visto tres luchas en las cuales la gente aventó dinero. Aventar un poquito, lo que sea, pero de tres luchas en un cartel que la gente aviente dinero, sí. Eso no es fácil de ver. No, claro que no. Ahora, los jóvenes se entregaron, digo, por ahí hubo incluso algunos abucheos para ciertos elementos, porque alguna gente ya lo que piensa del elemento joven es que se tiene que estar lanzando, tiene que estarse brincando, tiene que estarse brindando, cuando la lucha también es a ras de lona, por favor. O sea, esa es una parte esencial del que en el cual, si te quieres aventar 10 topes, pues demuestran a la gente que tienen las bases, porque las bases son los que hacen fundamentar al luchador para llegar a ser ídolo. Así. Eso es algo que realmente disfrutamos a los jóvenes precisamente, digo, disfrutamos desde la primera lucha donde estuvo precisamente Magnum, acompañado de Pepe Aguayo, y vaya, un Flash Segundo que también están en ese regreso, a pesar de que pues tienen poco, ellos ya son coliseínos, ellos ya son locales, digamos, aquí la gente los reconoce bastante bien y que tienen un sello característico. ¿no? Y vaya, esto es precisamente lo que la gente quiere, este tipo de mezclas de los elementos sí, unos así. Con otros para poder gozar lo que estamos, y el más el aficionado. Nosotros entramos a narrar lo que estamos viendo y lo que estamos vibrando, aunque alguien me dijo, oye, pues parece que están narrando las luchas de Mortal Kombat porque ustedes se emocionan más de la cuenta. Le digo, bueno, es que nosotros le ponemos esa sazón que se requiere para entretenerte, pero la gente que viene aquí y disfruta, y como dicen los luchadores, la lucha libre se disfruta en vivo, pues hay ocasiones en que no la disfrutan tanto como es, claro. ¿No? ¿Tú estuviste en esa función, Magno? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el ambiente, todo? Así es, muy bien, muy bonito el ambiente, la gente respondió, yo vi... Al último, ¿verdad? La verdad que vi prácticamente un lleno, ¿eh? Sí. Los llenos de antes de la Arena Coliseo. ¿Cómo estaba antes? Nos hizo recordar. Más que nada, yo como siempre, sinceramente, yo en lo personal, siempre que subo a luchar, siempre subo a desempeñar el 100%. Lo sabemos, ¿sí? Profe. Así es, porque la gente paga un boleto, ¿sí? Sí, y la verdad lo paga, y más que nada necesita llevarse un buen sabor a boca para que pueda regresar esa gente, ¿sí? Para que vean qué buena lucha, ¿sí? Sí, que regresen. Qué buena lucha, que regresen, que vean a los aficionados también, que los motiven a regresar, que vean las luchas. Simplemente yo en esa lucha aventé tres topes. Sí. No sé, tres topes para afuera, y igual yo dije, aquí al rival, sí, lo estuve cazando, y dije, y aquí, el cual pues llevaba también gente de experiencia, varios compañeros, como lo fue Flash Segundo, ¿sí? Pepe Aguayo, igual enfrentamos unos maléfico, rivales muy duros, maléfico. Exterminador, ¿sí? Que nos sacó sí. Sorpresa, ¿eh? Por ahí Joker también. Y Joker, sí, la verdad, rudo, muy buena muy lucha. Bueno, sí, entonces, yo vi una lucha muy buena, la afición más que nada es la que sale contenta, y esperemos que se haya salido para que siga regresando a las luchas libres. Muy bien. No, y la lucha estelar, que es la que precisamente se puede llevar la crítica más grande, porque son las estrellas. Así es. Por las que se paga el boleto. Rápidamente vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! ¿Te digo algo? En el PAN entendimos que no debemos apartarnos de la gente, que nacimos para estar cerca de ella, que debemos luchar todos los días para tener su confianza. Reconociendo errores, con trabajo, con hechos, unidos, más cerca y con nuevas ideas, como siempre debió ser. Más cerca. PAN Jalisco. En Jalisco, claro que podemos. ¿A poco no? $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Seco 2015-01-10-PS02. En Super Libre, todos somos lucha. Soy Ricardo Villanueva y quiero decirte cómo vamos a resolver tu seguridad y la de tu familia. 1. Vamos a instalar la red de cámaras de vigilancia más grande del país. 2. Arreglaremos todas las lámparas de nuestras calles para que estén encendidas. 3. Más módulos de seguridad funcionando en las colonias. Y 4. Equiparemos todas las patrullas con cámaras para monitorear su trabajo. Llegó la hora de recuperar tu tranquilidad con inteligencia, tecnología y trabajando en equipo. Ricardo Villanueva, presidente. Coalición PRI Verde. PRI. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre, libre. Regresamos, amigos de Super Libre, de Canal 58. Perdón. Estamos en vivo, Paquito. Paquito. Por la autoestima, la autoestima de la que estamos hablando, botán. ¿No es de coraje? Sí, sea, ay, muchachos. Besos y los amo y ¿qué es eso? Bueno, deja esa señorita. Pues sí, lo amo, pero lo vamos a madrear, oye, pues. ¡Ah, Paquito! Oye, pues estoy enojado porque ahora sí, no, oye. Ay, o sea, que deje que los luchadores se desempeñen. ¡Ay, ya se enojó Paquito! No, no estoy enojado, entiéndalo. Simplemente estoy poniendo el dedo en la llaga. Porque hay gente que así abusa de eso, precisamente, como le decía. Y el cuadrilátero es para los luchadores, por favor. Bueno, mejor vamos a escuchar al valiente que es. Que este próximo martes hay lucha de campeonato por el campeonato mundial de tríos. Viene el Sky Team contra los guerreros laguneros. Y mi paisano, el valiente, estaba muy molesto, muy molesto. ¿Por qué? Se la rompieron. La máscara. Es domingo, ustedes andan hablando sandeces. Vamos a escuchar. Le rompieron la máscara, Vamos, vamos a escuchar al valiente. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Valiente. Valiente, hay reto por el campeonato mundial de tríos. Pues mira, hoy fue una mala noche y hoy nos hacen un reto por los campeonatos. Acuérdate que los campeonatos no son para guardarlos, son para exponerlos y claramente les vamos a dar la oportunidad. Tu máscara, mira tu más preciado, ¿cómo quedó? Esto sí es una verdadera ofensa, guerreros. Aténganse a las consecuencias porque no va a parar ahí. Queremos el Sky Team, una lucha de apuestas con los guerreros. No solamente los cinturones. Hay dos máscaras y dos cabelleras. Estamos en la misma disposición. Oye, les madrugaron al principio, les llegaron por la retaguardia. Tú sabes que los laguneros siempre son así, porque no son luchadores cuerpo a cuerpo. Ahora, el próximo martes en los campeonatos nos van a demostrar que verdaderamente tienen la calidad para enfrentar al Sky Team. Pues esperemos que ustedes conserven esos campeonatos porque la verdad son muy superiores. Yo no espero, lo vamos a retener porque el Sky Team trabaja para triunfar. Próximo martes, invita al público, por favor. Próximo martes, en punto de las 8:40, aquí los vamos a esperar. Gran cartelera con las grandes estrellas del Consejo Mundial. Pues regresamos rápidamente a Super Libre para el tiempo corre. Magnum, una hora es poco para hablar con él y ahora que ya es programador de la Arena Coliseo, pues no nos ajusta el tiempo. Antes de irnos, una pregunta que te quiero hacer. ¿Aquí cómo se van a ganar los luchadores su puesto en la programación? Ah, pues ya lo saben, así sencillo, echándole ganas, ¿sí? Aquí no hay ni favoritismo. Así es, no hay favoritismo, ¿eh? Aquí no hay de que porque el hijo de mi compadre, de fulano, no. Que si ¿sí? mi tía viene o nada, sinceramente se los digo y transparentemente así. Tienen que echarle ganas, ¿eh? Sí, se lo van a ir ganando poco a poquito y conforme a los entrenamientos, conforme le van echando ganas en sus mismas luchas, ¿sí? Y ya hay chavos que si no cumplen con los requisitos y no se presentan a entrenar y son estrellas o de primeras, segundas, con tu y pena los vamos a hacer a un lado y les vamos a ir abriendo puertas a gente que vaya cumpliendo y gente que traiga ganas de sobresalir. Sí, por ejemplo, regresar, profe, también tiene las puertas abiertas, pero que tiene que demostrarlo, ¿no? Así es, sí, las puertas están abiertas más que nada y quien guste acercarse, ahí estamos para servirles. No más de Megafet, profe. ¿Sí? Las puertas están abiertas. Recordarás, Magnum, que antes cuando un luchador iba escalando, ya que si llegaba a las segundas luchas o terceras, quiere decir que iba muy bien ese luchador. Ya iba como que pintaba para la Arena México, Arena Coliseo en aquel tiempo. Bueno, así es, sí, volvemos a lo mismo, sí, tienen que echarle ganas, sí, no es, vuelvo a lo mismo y yo estoy en contra de eso, de que porque es hijo de mi compadre, de fulano, nada, aquí no hay nada, sí, aquí tienen que cumplir con los requisitos, tienen que entrenar y tienen que echarle ganas, sí, si no le echan ganas, pues con tu pena a un ladito los que siguen y ahí nos vamos, sí. Sí, gente que tiene que ir escalando poco a poquito, tiene que prepararse, ¿sí? Porque la gente, la afición se merece un respeto, claro. Más que nada, ¿sí? Entonces, no vamos a subir a gente que no esté tampoco apta para preparar, para luchar, debe estar bien preparada, ¿sí? Debe de cumplir los requisitos y las ganas que le van echando, si la gente quiere echarle ganas, pues va a sobresalir, y si se quieren quedar en las primeras, pues ahí van a seguir en las primeras. ¿Sí? Exacto. Pero hay gente joven, jovencitos, gente ya de experiencia que van escalando y ahí lo ven, ahí están las programaciones y programaciones que se les ha dado vuelta y se les está dando oportunidad a todos. Había gente local que no entraba mucho los martes, sí, no sé si se fijen ahorita en los martes, sí, ya entra, no sé, un Thunderboy, es un rudito, bueno, entra, no vaya que regresó con brío, así es, entra Relámpago, entra por ahí el Divino, entra Virgo, o sea, gente que no quiere, nuevo campeón Virgo, así es, gente que no le daban la oportunidad en otras administraciones porque pues había favoritismos, profe, y bueno, sí, yo respeto las decisiones, sí, de cada quien, la verdad, yo hoy como programador, yo veo a la gente, yo veo las ganas que les echen y ya está, ahí está la prueba, sí. Muchos decían, no, pues qué bueno que regresó usted y que está aquí. No, aquí te vas a ganar a base de perdices tu lugar, ¿sí? oye, es que yo tenía 2 meses y medio que no entraba en martes. Bueno, pues si no entras es porque no le echabas ganas o no sé qué pasa. No, aquí se les está dando la vuelta, ¿sí? Entran varios, ya ha entrado el Ébola constantemente, Exterminador, ¿sí? El pues Rafa es uno de los ruditos ya, sí, también ya de tiempo, ¿no? Y de y una de cosa importante talla. Es hay una motivación que los presenten un martes, si le echas ganas se te va a ver programado, no, un martes. Y no es lo mismo, profe, que le des el domingo a la Esfinge a que le exijas lo que tiene que hacer para irse a la Arena México, que así se es. Abra las puertas por él mismo porque es su trabajo, y como dices tú, la oportunidad ya está aquí, depende de ti. Así es, ¿no? Más que nada ya depende de ellos hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren echarle las ganas. Y sobre ellos, sí, claro. Tienen que echarle las ganas, el cual tenemos a Fraser, gente joven de talento que va sobresaliendo. No me el tenemos poco, poquito, a Furia Roja, sí. Que le quitaron el nazi, ¿verdad? Poco poquito. ¿Por qué le quitaron el nazi? Pues no lo vayan a agarrar por ahí a perder. Nomás se quedó en Furia Roja. En Furia Roja, sí. Y el doctor también le quitaron el doctor. Que traía certificado chueco, doctor. El doctor Fraser. Bueno, sí, nomás se quedó como Fraser, nada más. Sí, así es, sí. Entonces, es gente que va escalando poco a poco, sí, les hacemos a la invitación a toda la gente que venga a la Arena Coliseo, sí, domingos familiares, 6:00 p.m, martes 8:45, y a todos los que quieran ingresar a la lucha o algo, que vengan, están las puertas abiertas. Ahí está. Muchas gracias, Magnus, y esta es tu casa, ya sabes, ¿eh? No, gracias por la invitación, y a lo mejor aquí nos vamos a estar viendo más seguido. Si nos invitan, claro, aquí estaremos. Yo, profe, está una cuadra. Yo no le he tocado, que ando entrenando y se me esconde. ¿Cómo te? Botamán, por favor. Yo, pues o si no quiere hacer tirlangas. ¿Dónde van mis alcances? Y no, cuando sus perros no tengan que tragar, a lo mejor va y te busca, por vida de Dios, hombre, por favor. Y a lo mejor no te quiere lastimar, Botamán. Más bien, ¿verdad? Es que honesto, mira. A lo mejor se oye mal, pero... pues por ahí dicenlo, ya no hay de esas refacciones. ¿Sí? No, te van a acusar de gerentofili. No. Soy cotizado, bueno. Muchas gracias, Magnus. No, al contrario, gracias a ustedes por esta invitación, ¿sí? Y no se les olvide, la afición de la lucha libre, los esperamos los domingos, 6:00 p.m, domingos familiares, y martes 8:45. Muy bien. El Paquito, rebaño vuelo surredil. Pues, no, bueno. Bienvenido pues, a Superlibre una vez más, porque te había nomás trabajado 8 días. Ah, bueno, pero ya sabes que digo, la gente que se está preguntando dónde voy a narrar y demás, pues la verdad es que yo también estoy en eso. Veremos a ver hacia dónde nos guían las aguas. Dicen que va a estar en Televisa, Canal 4, pero pues ahora ¿cuándo? Sí que vamos a ver. Bien. Ahora sí que ni me pregunten cuánto ni dónde, yo simplemente hago mi chamba, ¿no? Ok, Alejandro, nos vamos. No quedó ningún saludo porque luego después de las 4. No, pues ya todos los saludos. Antes 3:59 es la última. Todos los saludos ya los ganadores pasamos. De boletos. Ganadores. Sí, ganadores de boletos. Bueno, aquí tenemos a Juan Ramón Martínez, Salvador Jaramillo García, Dana Kelly Guerrero Sanabria, Sara Sedano y Ramón Vázquez. Ahí está. Son los vueltos dobles para hoy domingo. Para hoy. Que lleguen Botamán temprano. Temprano, porque luego después no. Y con no, identificación, porque si no. Si no, no les entrega nada. No les entrega nada. No sé de qué me estoy acordando. Oye, ¿y hoy voy a entrar con ustedes? ¿O no sé. Espero la ya no sé. Mejor. Le cargo la maleta, Magno. Yo me metí así, profe. Pues, sigo, era válido. Ah, sí, claro. ¿No? Al trailer asesino, así de repente, que cargaba piedras. Y es, ay, joder, pues qué trae. Pues, el que sí. Chiqueado así andaba cargando los pelices en aquel tiempo. Bueno. Acá el cuarto elemento que está aquí con nosotros. Gracias, un saludo para todos y nos vemos luego por ahí en cualquier parte. ¿No? Gracias, muy bien. No más por hablar, digo, para decir. No, Javier Sáenz, un productor. Saludo a mi amigo Luis. El gran productor que ese sí trabaja. Ese sí produce, ya lo escuché creativo. Usted. Y espérese porque se está aventando unas canicas. Sí, ajá, unos trompos a la uña. ¡Ay! ¡Uy! Ya escuchó el Sabías Qué de Alejandro y todos. Nos escuchamos a las 6:00 p.m. en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Con las espaldas contra la lona, a otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa, el próximo domingo a las 2:00 p.m. tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.